En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Dentro de apenas una hora y media, el Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir de urgencia para abordar la crisis abierta tras los bombardeos de Gaza por parte de Israel. Si ayer a esta misma hora hablábamos de más de 300 palestinos muertos, hoy son ya, tras la peor de todas las jornadas de ataques, y con esta van 14, un total de 437 palestinos. Entre los soldados israelíes, las víctimas mortales son 13. E insisto en lo que decía ayer, nadie hace nada y nadie parece querer hacer nada. Sí, la ONU se reunirá, habrá un llamamiento al alto el fuego, a detener la sangría, a lo que sea, es decir, a lo mismo de siempre en los últimos 60 años, a nada. El resultado no será mejor que el de siempre. La diplomacia actúa tarde, y lo hace tan tarde que llega a destiempo de cualquier solución. La diplomacia internacional tiene la costumbre de llegar siempre después de la muerte, tan tarde y tan poco válida que uno empieza a pensar que ese es el objetivo: llegar tarde y mal, llegar cuando ya no quedan vidas que salvar y se ha cubierto el cupo de víctimas. Saludos de Bruno Cardeñosa, comenzamos La Rosa de los Vientos. En Onda Cero estamos hasta las 4 de la madrugada en este horario de verano, es decir, con 3 horas por delante, con Sergio Monforte en la parte técnica, con Leira Palencia en la redacción y con Silvia Casasola en la codirección. Los sucesos enigmáticos y las creencias generan informes oficiales y secretos. De este tipo de expedientes hablamos esta noche con una de las personas que más sabe sobre estos casos y sobre estas temáticas, con Miguel Pedrero. También va a estar esta noche con nosotros el psiquiatra José Miguel Gaona, uno de los más importantes del país en su campo, en unos días en los que se está hablando mucho de las nuevas drogas de diseño, la droga caníbal y otras similares. ¿Cómo afectan al cerebro y al comportamiento? Vamos a charlar con él sobre este asunto. Además, os vamos a hablar de las monedas sociales. La crisis ha provocado su aparición. En España son más de 70. Sabremos qué son, cuáles son las más importantes y en qué se fundamenta. Nos lo contará Elena Palencia. También en el Gabinete de Curiosidades, Silvia Casasola nos va a hablar de Robert Houdin, del padre de Houdin, del padre del ilusionismo moderno. También vamos a recordar algunos de los momentos más interesantes de la tertulia Zona Cero, con Juan José Sánchez Oro, con Lorenzo Fernández y con Manuela de Carvallal. Una tertulia que ha funcionado en esta temporada que se está concluyendo de forma extraordinaria. Y una entrega más vamos a tener esta noche de la sección Un Mundo Feliz. Os vamos a hablar del Biovac, 12 años de historia. Una historia cuando menos extraña, porque todo empezó con una operación policial tremenda y después una persecución inaudita. El juicio ha llegado ahora. Hace muy pocos días se ha dictado sentencia, y esa sentencia dice que no hay estafa después de 12 años. Hablaremos sobre este asunto con el periodista Miguel Jara, extraordinariamente crítico con el poder en este asunto, y escucharemos también al máximo responsable de la creación del Biovac, Rafael Chacón. I don't know if you feel the same as I do, but we could be together. Y con Almohadilla Rosa Vientos podéis hacer cualquier comentario a través de Twitter. Ahí estamos y ahí os leemos. Almohadilla Rosa Vientos, ese es nuestro hashtag, esa es nuestra etiqueta en Twitter. También nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. La 1:05, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La información es poder, sea sobre lo que sea, incluso sobre el mundo del misterio. Saber más que el otro, en este caso saber más que el enemigo, que otro país, sobre determinados enigmas, sobre poderes de la mente, sobre cosas que pasan en el cielo sin aparentes explicaciones, saber más sobre todo eso también es uno de los objetivos de los que están arriba, de los que están en la cúpula de la pirámide, de los que están en el poder. Y sobre este asunto sabe más que nadie, es un investigador en toda regla, periodista, redactor de la revista Año Cero, Miguel Pedrero. Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Miguel es uno de esos defensores de la investigación de campo, de coger el cuaderno de trabajo, la cámara de fotos y moverse como se pueda en busca de personas que te puedan decir algo. Sí, bueno, es algo que cada vez, con lo que cada vez disfruto más, ¿no? Yo creo que los que nos movemos en el mundo de la comunicación, yo creo que a veces estamos, nos miramos demasiado el ombligo, ¿no? Y estamos demasiado pendientes, que es muy importante porque es a lo que nos dedicamos, ¿no? Audiencias, hacer una buena revista, en mi caso, Año Cero, etcétera. Pero yo creo que la esencia de estos temas está en los casos, en los sucesos, en aquellas personas que tienen historias que contar y en aquellos incidentes extraños que están ahí y que están abiertos para que cualquier periodista o aficionado se adentre en ese tipo de fenómenos, ¿no? Y a veces también me sorprende cuando los periodistas entran en ciertas competencias o se pelean entre ellos por un determinado caso, porque la realidad es que hay tantísimos y tan poca gente que se dedique a seguir estos casos, ¿no? Que es que sobran. Te puedo decir que sobran. Hay tantísimos. A mí me gustaría estar toda la semana persiguiendo este tipo de historias, hablando con la gente y como te digo, disfrutando, ¿no? Hace muy pocos días surgió una información, muchos medios de comunicación se han hecho eco de ella, sobre las investigaciones oficiales que respecto al fenómeno OVNI, por ejemplo, estaba haciendo el gobierno de Chile y las Fuerzas Aéreas de Chile. Y tú hace muy pocas horas estabas con un alto oficial de Chile hablando precisamente de este asunto. Sí, Rodrigo Bravo es un piloto militar chileno y es el número 2 de la Comisión Oficial de Estudio del Fenómeno OVNI, dependiente del gobierno chileno, ¿no? En realidad es una institución que depende de la aeronáutica civil y la realidad es que a uno le da envidia, ¿no? Que una organización de ese tipo mantenga un plantel de astrónomos, físicos, químicos, expertos en análisis de imágenes, expertos en accidentes aéreos, representantes de los tres ejércitos, de las diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado chileno, ¿no? Es decir, es un plantel que cuenta con bastantes medios y que investiga cualquier fenómeno aéreo no identificado que sucede en el territorio chileno y sobre todo en aquellos casos con implicación militar o que hay muchísimos elementos de juicio, ¿no? Y es cierto, hace no demasiado tiempo Rodrigo Bravo estuvo en España, normalmente cada cierto tiempo viaja a nuestro país pues para probar algunos aviones de combate o para participar en determinados entrenamientos, siempre en bases militares españolas, y aproveché para entrevistarlo y me encontré con un personaje absolutamente fascinante que además de piloto militar, considerado uno de los grandes pilotos militares del ejército chileno, es uno de los mejores investigadores de este grupo oficial de investigación OVNI dependiente del gobierno chileno, ¿no? Y me contó casos absolutamente fascinantes, como el avistamiento de varios objetos que realizaron una serie de maniobras increíbles sobre la Academia de Guerra del Ejército Chileno, o un escuadrón del ejército de tierra que venía de realizar una serie de maniobras y fue seguido por un objeto no identificado que se posicionó a muy pocos metros de ellos y acabaron disparándole en diversas oportunidades, ¿no? Y a un objeto que realizaba una serie también de maniobras extrañas o incluso varios casos también fascinantes de aviones en vuelo que han estado a punto de impactar contra objetos voladores no identificados que se les han echado literalmente encima y estos pilotos civiles han tenido que realizar una maniobra, como me decía Rodrigo Bravo, de quite, ¿no?, para evitar ese impacto, ¿no? Y aquí pues hay detección en radar, testigos visuales del centro de control, las conversaciones tierra-aire entre el control y los pilotos, es decir, hay muchísimos elementos de juicio, casos absolutamente espectaculares. Ahora, eso sí, a diferencia de lo que ocurre en otros países, por ejemplo en España, tienen una política de transparencia total, con lo cual toda la información y todas las investigaciones que realiza Rodrigo Bravo y la gente de esta comisión de investigación del fenómeno OVNI, pues son publicados y son ofrecidos a la opinión pública. Algunos se preguntarán, pero igual no es secreto por el hecho de que ahí en el poder, en las fuerzas aéreas de Chile o en las de cualquier otro país, porque sepan o sospechen que sean de otros mundos, sino porque pueden aprovecharse de ese tipo de sucesos. En los últimos tiempos, entre la historia y la fenomenología extraña, las informaciones que han surgido sobre algunos líderes internacionales muy importantes durante la Segunda Guerra Mundial, ya se hablaba de esa utilización de estas temáticas, no por el hecho de saber sobre estos eventos más, sino por la utilización que se podía hacer en el campo de batalla, por ejemplo, de los astrólogos que había utilizado Churchill y otros personajes en la Segunda Guerra Mundial. La explicación al por qué interesa a esas altas esferas este tipo de sucesos, ¿va más por ahí o va más por la fenomenología en sí? Bueno, en el caso de Chile es muy especial porque en el año 1997 tienen lugar una serie de avistamientos en la ciudad de Arica y en una de estas un avión que iba a aterrizar, un avión de pasajeros, se encuentra muy cerca de una serie de objetos no identificados que son detectados por el radar. Y finalmente esto acaba filtrándose a la prensa y el propio director del aeropuerto tiene que ofrecer una rueda de prensa dando a conocer estos hechos, ¿no? Y bueno, se dio la circunstancia de que los medios de comunicación comenzaron a interesarse por el tema y se produjo una auténtica catarsis en la sociedad chilena y se preguntaban si esto es real, si las autoridades lo confirman, ¿por qué nadie lo investiga?, ¿no? Y así es como se crea esa comisión oficial, ¿no? En el caso de todos los ejércitos, por ejemplo, en el caso del ejército español, que quizás es lo que más conozco, obviamente cuando sucede un fenómeno de este tipo, sobre todo en bases militares, y yo creo que si tenemos tiempo podremos ahondar en eso, hay muchísimos casos de ovnis en bases militares, ¿no? Da la sensación como si quisieran mostrarse o, no sé, o hasta cierto punto jugar con los miembros de las Fuerzas Armadas. No lo sé, pero hay muchísimos casos. Y obviamente cuando se produce un incidente de este tipo tiene que haber una investigación oficial. Y a partir de aquí son las personas las que llevan a cabo estas investigaciones, ¿no? Normalmente se nombra un juez informador, que es un oficial, que es el encargado de llevar a cabo estas investigaciones. Y hay quien se lo toma más a pecho y con más interés. Y realmente muchos de ellos quedan tocados por este tipo de fenómenos y comienzan a interesarse por ellos de forma personal. Y hay otros para los que simplemente les supone un auténtico marrón y tienen que salir cuanto antes de ahí a hacer el informe oficial. Es un lío, ¿no? Sobre todo porque no va a haber ningún tipo de conclusión, ¿no? Y por otro lado, también es lo que decías, es cierto que este tipo de temáticas han sido utilizadas por los ejércitos y por los servicios de inteligencia para ocultar toda una serie de pruebas militares, ¿no? Uh-huh. O incluso, y también si tenemos tiempo hablaremos, de pruebas con misiles, ¿no? Es mucho más fácil hacer correr el rumor de una nave extraterrestre, con lo cual la prensa no se va a interesar demasiado por el caso, o lo sacará de forma un tanto anecdótica, que decir, no, es que estábamos realizando una prueba balística y se nos ha ido de las manos, ¿no? Evidentemente, los servicios de inteligencia utilizan a su favor todo tipo de elementos, ¿no? Pues entran en la cultura, utilizan el mundo del fútbol, utilizan las ideologías y utilizan, ¿por qué no?, y mucho las creencias y la creencia en el fenómeno ovni. Por ejemplo, en el caso de Rodrigo Bravo, que antes aludías, él con su experiencia y los casos que ha tenido que investigar, ¿Qué se ha producido más? ¿Casos, por ejemplo, de una acción militar que no tenían ningún aviso? ¿O realmente lo que al final más o menos pensamos todos como OVNI, de objeto volador no identificado, que no sea terrestre, por ejemplo? Bueno, en realidad ellos investigan muchísimos casos. La mayoría tienen una explicación convencional, les encuentran una explicación convencional. Además, se produce un fenómeno muy interesante, y es que se produce una discusión interna entre los diferentes asesores científicos y los militares, investigadores, tratando de llegar a alguna conclusión sobre los casos, ¿no? Y hay gente más escéptica, hay gente más creyente, hay de todo tipo. Lo que ocurre es que los casos que me narró Rodrigo, que son los que a mí me interesaban, son aquellos que no tienen explicación, ¿no? Que son un porcentaje no demasiado amplio, pero son realmente los más interesantes, ¿no? Los casos para los que sí que no hay absolutamente ninguna explicación. Obviamente ellos no entran en buscar una explicación, ¿no? Es decir, obviamente desde el punto de vista racional uno no puede decir si son extraterrestres, si es algún tipo de artefacto secreto. No entran en ello, pero bueno, obviamente no hace falta ser muy inteligente cuando hablas con una persona para saber su opinión sobre el fenómeno, ¿no? Y desde luego muchos miembros de este grupo de la comisión chilena, bueno, están convencidos de que se trata de un fenómeno del que sabemos demasiado poco y que no está explicado, ¿no? En un libro reciente tuyo, en los 20 mejores expedientes X españoles que publicaste en Cydonia, uh-huh. Y hemos hablado mucho sobre ese trabajo, sobre alguno de los capítulos que hay que tú dedicas, uno de ellos también tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y lo que ocurre un poco después, durante y después, y el interés de determinados estamentos oficiales por estas temáticas. Te dedicas un capítulo a los Foo Fighters, a esas extrañas luces que incluso parecían colarse dentro de las cabinas de los cazas que se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial, que un bando pensaba que era un arma secreta del enemigo. Es un tipo de suceso en donde están presentes todos los factores, el interés por averiguar qué hay detrás de este tipo de eventos, por si es algo que tiene el enemigo, la utilización de este tipo de sucesos, y nos habla, es porque además posiblemente son los primeros casos en la historia moderna en los cuales hay un interés oficial en donde se establecen los primeros informes secretos relacionados con la temática OVNI. Claro, y piensa en la situación, ¿no? Segunda Guerra Mundial, y de pronto se encuentran con una serie de artefactos voladores que realizan una serie de maniobras absolutamente increíbles, con lo cual la conclusión es el enemigo tiene en su poder una tecnología de ciencia ficción, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Pero tanto el bando del Eje como los aliados pensaban que se trataba de algún tipo de arma secreta del enemigo, ¿no? Esto pasó luego, es decir, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y llegan a la conclusión de que lo más probable es que no se tratasen de ninguna arma alemana, ¿no? Con lo cual, bueno, entran en otro tipo de conclusiones, pero la cosa queda ahí. Luego comienza la Guerra Fría, ¿no? Entre la Unión Soviética y Occidente, capitaneado por Estados Unidos, ¿no? Y comienzan a producirse, en el año 47, comienza la era moderna de los ovnis, y se producen avistamientos muy espectaculares durante finales de los 40 y principios de los 50, ¿no? Y lo primero que piensan los servicios de inteligencia y los militares norteamericanos es que estaban ante algún tipo de artefacto soviético. Es curioso, al mismo tiempo en la Unión Soviética estaba sucediendo lo mismo y los soviéticos pensaban que se trataba de algún tipo de artefacto norteamericano, ¿no? Esa es la razón por la que la Fuerza Aérea Estadounidense comienza a interesarse por el tema, y llega un determinado momento que el interés de los medios de comunicación y del público en general por este tema es tan enorme que se crean una serie de grupos de investigación civiles enormemente amplios, con miles de personas que pertenecen a estas asociaciones y que realizan sus propias investigaciones de campo, ¿no? Y lo que consiguen es un eco mediático enorme a sus investigaciones, ¿no? Con lo cual, los militares norteamericanos se encuentran con otro problema, y es que hay miles de personas interesados por el fenómeno OVNI que forman parte de diferentes asociaciones y que tienen contactos con militares para investigar OVNIs. Pero se plantean, caray, ¿y si alguno de estos dirigentes de asociaciones que investigan el fenómeno OVNI en realidad son agentes soviéticos y buscan información y consiguen información a través de sus relaciones con los militares, fundamentalmente de la Fuerza Aérea y de los servicios de inteligencia? Y se plantean otra cosa más. ¿Y si debido al interés por el fenómeno OVNI del público, los soviéticos montan una operación de guerra psicológica y crean un pánico enorme en Estados Unidos y lo utilizan para invadirnos? Claro, ahora nos puede parecer un tanto ridículo, pero pongámonos en los años 60, en plena Guerra Fría. En la Unión Soviética hace algo exactamente igual. Al recopilar tantos casos de avistamientos de OVNIs, sobre todo sobre bases militares, deciden crear una comisión de investigación, ¿no?, con militares y científicos. Y en la televisión y en los medios de comunicación oficiales soviéticos se publican una serie de anuncios en los periódicos y en la televisión salen estos científicos soviéticos y estos militares pidiendo a la gente, a la población, que si tienen alguna información sobre el fenómeno OVNI se pongan en contacto con ellos. Es tal la avalancha de información que pasa un poco como en Estados Unidos, ¿no? Los medios de comunicación empiezan a interesarse por el tema y comienzan a crearse grupos civiles de aficionados o de investigadores al fenómeno OVNI, ¿no? La Unión Soviética decide dar carpetazo al asunto, tapar el tema, hacer que esa comisión trabajase en secreto y hacer todo lo posible por deslegitimar y por ridiculizar el fenómeno OVNI. En Estados Unidos, al mismo tiempo, ocurre lo mismo. Es el proyecto Libro Azul, ¿no?, que en definitiva la finalidad es dar carpetazo al asunto, investigarlo de un modo secreto, entre bambalinas, pero deslegitimar de cara a la opinión pública el fenómeno OVNI. Ese es el inicio del secretismo del fenómeno OVNI, que tiene mucho que ver con el contexto social y cultural en el que se produjo, que es en plena Guerra Fría. Actualmente no tiene ningún sentido. Que además también habría que unir la guerra que tenían espacial de intentar conquistar y llegar a la Luna y llegar más allá, que tenían ahí un confrontamiento muy, muy grande. Por cierto, hablando de la llegada del hombre a la Luna, hoy mismo, a esta misma hora, estaba llegando, pero hace 45 años, Neil Armstrong pronunciaba aquella frase de un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. ¿Cuántos secretos habrá también en relación a la llegada del hombre a la Luna, no? Y los que no hay se lo inventa la gente. Bueno, eso también, ¿no? Pero lo que seguro que no es secreto es lo de la llegada o no, ¿eh? Porque seguro que había uno dirá, ¿sospechas? Pues nada, que el hombre llegó a la Luna sin ningún problema. Sí, bueno, sí. Con algún problema, costó trabajo y esfuerzo, pero llegó. Vamos, que nadie lo dude. Sí, y fíjate, al hilo de lo que estamos comentando ahora con el tema de la carrera espacial y todo esto, ¿sabéis que uno de los presidentes que más preocupado estaba por el fenómeno OVNI, presidente de los Estados Unidos, era Kennedy, ¿no? Pero por una cuestión fundamental. Él pensó algo muy inteligente, ¿no? Vamos a ver, si estos OVNIs, estos objetos voladores no identificados, no son soviéticos, tampoco son nuestros, no somos nosotros, y si en algún momento estos no identificados lo que provocan es la Tercera Guerra Mundial, es decir, si de pronto los soviéticos detectan objetos voladores no identificados y se piensan que evidentemente puede ser algún tipo de arma norteamericana y aprietan el botoncito, ¿qué pasaría? Y si los militares norteamericanos hacen lo mismo ante la presencia de estos objetos, con lo cual hizo todo lo posible, removió, como se suele decir, Roma con Santiago, para conseguir un acuerdo con los soviéticos, con la finalidad de compartir toda la información sobre el fenómeno OVNI, ¿no? Incluso dio órdenes al director de la CIA y al entonces director de la NASA para que se pusieran en contacto con sus homólogos soviéticos y trabajaran en común respecto al fenómeno OVNI. No porque le interesara mucho compartir la información o por un deseo de conocer el origen del fenómeno, sino con la finalidad de que hubiese una comunicación constante entre los soviéticos y los norteamericanos para que en el momento que apareciese algún tipo de objeto volador o objetos voladores no identificados sobre suelo norteamericano o suelo soviético, hubiese precisamente esa comunicación y que eso no diese lugar a una alarma máxima, incluso a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Que a alguien se le ocurriera lanzar misiles nucleares al enemigo. Evitan malentendidos, ¿no? Vamos, eso. básicamente. Pero no hay que pensar que ahí está, porque se ha dicho en esas teorías, en las teorías extrañas, en los que algunos llaman teorías de la conspiración, pero bueno, en las teorías que algunos presentan sobre la muerte de Kennedy no se le eliminó porque al día siguiente fuera a decir que los ovnis existían y cosas de esas. Es bastante más terrenal. Sí, la razón por la que se eliminó a Kennedy, ¿no? Sí, sí, por asuntos muchísimo más terrenales y del contexto político de la época. Mira, a propósito de esto que estamos hablando, Vicenamón con Almohadilla Rosavientos nos pregunta: ¿avistamientos de ovnis sobre sitios militares, no será que está ahí el origen de la mayoría? ¿El origen de la mayoría? De los ovnis. Bueno, no lo sé, hay casos para todos los gustos, ¿no? Pero... Hombre, yo pienso que no, que el pensar que existe, es una opinión personal, el pensar que hay casos que sí, que se pueden explicar de esa forma y que se han podido utilizar experimentos, el fenómeno ovni para encubrir experimentos militares, pruebas balísticas, eso no quiere decir que en absoluto represente la totalidad de los casos. A mí me parece que es una respuesta y una sospecha tranquilizadora para algunas personas, y les es muy fácil y sencillo hablar sobre eso, pero no existían bases militares en Zaragoza ni en Morón de la Frontera en el siglo XV y sí existían los ovnis. Bueno, es que yo me he encontrado casos tan absolutamente espectaculares y en España, ¿no? Porque a veces nos vamos a Estados Unidos y en España hay muchísimos casos y yo solamente rasco la punta del iceberg. Desde luego tiene que haber incidentes mucho más increíbles y que nunca me llegarán, sin duda, ¿no? Pero mira, hace poco entrevistaba en una ciudad del sur de España a un militar que vivió pues una de esas experiencias un tanto extrañas en una base militar, ¿no? En este caso era en la base aérea de Jerez de la Frontera, es una en esa época era una base militar una base aérea en desuso, y cada cierto tiempo pues una serie de militares de fundamentalmente acantonados en la base aérea de Morón de la Frontera, que es hispano-norteamericana, es una base compartida, pues bueno, iban unos días a hacer guardia, se turnaban a esta base fundamentalmente para que no hubiese actos de vandalismo, etcétera, etcétera. Y estos dos militares estaban realizando guardia por el perímetro de la base y de pronto contemplan pues una serie de destellos luminosos fuera del perímetro de la instalación militar, pero no demasiado lejanos, ¿no? Bueno, van siguiendo esos destellos, se acercan a la alambrada y en un momento determinado ven cómo se forma una bola luminosa, con una luminosidad muy potente que desprende un destello también de gran potencia, ¿no? Al punto de que me comentaban que aquella luz era tan potente que no se podían ni siquiera ver las manos, ¿no? ni contemplarse a sí mismos, ¿no? Esto dura unos instantes y finalmente ese objeto acaba desapareciendo. Siguen realizando la guardia cuando de pronto uno de estos militares mira el reloj, ¿no? Y se da cuenta de que son casi las 3 de la mañana, ¿no? Habían comenzado a hacer la guardia a las 12 de la noche. Cuando vieron esto eran aproximadamente las 12 y cuarto. A las 2 de la mañana debían haber regresado al puesto de control y que otros militares tomaran su lugar, ¿no? Hicieran el relevo, ¿no? Claro, cuando llegaron a la base para hacer el relevo al centro de control, de pronto se encuentran al mando, un teniente, que tenía en fila a todos los militares. Los habían estado buscando por toda la instalación militar, no los habían encontrado, se pensaban que se habían escapado y tenía a todos sus compañeros formados diciendo: hasta que estos no vuelvan, vosotros aquí vais a estar, ¿no? Cuando estos dos llegaron, tuvieron que contar en público, delante de todos, lo sucedido. Que no solamente habían observado un objeto volador no identificado, sino que habían perdido más de 2 horas de sus vidas, ¿no? Tuvieron la suerte de que el teniente no era el primer caso de este tipo que conocía, y se había convertido en un aficionado al fenómeno ovni, ¿no? Con lo cual los tuvo durante toda la noche en la pista de aterrizaje mirando para arriba a ver si volvían los ovnis, ¿no? Pero bueno, este es uno de tantos casos en bases militares y me he encontrado con más casos de abducciones, podemos decir, en bases militares españolas, pero unos cuantos casos. Sobre los que nos hablarás después, que son casos verdaderamente complejos, pero antes que has mencionado el interés por la fenomenología ovni de la Unión Soviética, me ha venido a la mente que ese interés por los fenómenos extraños en la Unión Soviética no solamente están relacionados con el fenómeno OVNI, no solamente hay informes secretos relacionados con los no identificados, sino también sobre algunos personajes, sobre algunos dotados psíquicos como Nina Kulagina, que también ha existido un interés, y yo no sé cuál es la utilización que se pretende o que se pretendía hacer del conocimiento de personas que eran capaces de hacer cosas con su mente que no estaban al alcance del común de los mortales. Bueno, este es también otro tema apasionante, ¿no? Y es el interés de determinados ejércitos y servicios de inteligencia por utilizar esas supuestas capacidades psíquicas o capacidades paranormales del individuo en operaciones de espionaje, ¿no? Es cierto, como bien decía Bruno, igual que pasa con el asunto de los ovnis, tanto la Unión Soviética como los norteamericanos en una determinada época, sobre todo durante los años 70 y hasta mediados, finales de los 80, se interesaron mucho por este tipo de fenómenos, intentaron averiguar si podían sacar alguna utilidad militar o de inteligencia, ¿no? Y como digo, ambos bandos comenzaron a invertir bastante dinero en este tipo de proyectos. En el caso de Estados Unidos, comienza en los años 70, la Universidad de Stanford, una serie de altos mandos de la CIA, de hecho había un director de la CIA, el almirante Stanfield Turner, que estaba muy interesado por este tipo de temáticas, ¿no? Y muchas veces esas cosas surgen por un interés personal de los directivos, ¿no? De determinadas organizaciones militares o de inteligencia, ¿no? Y este fue el caso, con lo cual, bueno, comenzaron a invertir una serie de dinero, al principio eran unos cuantos miles de dólares, en una serie de proyectos, en este caso era de visión remota, es decir, lo que en la literatura esotérica se llama viajes astrales, ¿no? La capacidad de viajar con los ojos de la mente a otros lugares y describir lo que allí sucede. Claro, esto en el campo del espionaje, si esto funciona, fíjate todo el material humano que te ahorras. Claro, desde luego tiene una gran utilidad, ¿no? Y entonces eligieron a un físico de la Universidad de Stanford que se llama Hal Puthoff, que estaba trabajando en varios proyectos secretos para el Departamento de Defensa, sobre todo estaba trabajando en temas de láseres en la Universidad de Stanford. Sabes que en Estados Unidos muchos proyectos militares se llevan a cabo en universidades, ¿no? Pero la financiación es militar, ¿no? Y este hombre estaba trabajando en temas de láseres, pero hacía ya bastantes años que estaba interesado en el mundo de la parapsicología y había realizado determinados experimentos. Esto llegó a oídos a determinados directivos de la CIA y decidieron, pues bueno, invertir una serie de miles de dólares para ver si esto funcionaba, ¿no? Contactó con un dotado psíquico bastante conocido de la época, un pintor, un artista, Ingo Swann, y juntos empezaron este tipo de proyectos. Al principio la inversión fue de $2,000 y al año siguiente la inversión ya superaba los 100,000, ¿no? Y de ahí hacia arriba, ¿no? Pero eso fue porque debió presentar resultados, ¿no? Evidentemente, ¿no? De hecho, Ingo Swann llegó incluso, Puthoff y Swann y otra gente que estaban inmersos en estos proyectos, llegaron incluso a realizar o a redactar un protocolo, ¿no? Un protocolo de entrenamiento, con lo cual ellos pensaban que cualquier persona estuviera más o menos dotada psíquicamente podía realizar este tipo de operaciones de visión remota, ¿no? Puthoff y sobre todo Ingo Swann sorprendió muchísimo a algunos agentes de la CIA que se acercaron a la Universidad de Stanford para comprobar qué se estaba haciendo allí, ¿no? Incluso llegaron a darle una serie de coordenadas y él describía lo que había en esas coordenadas, hasta el punto de que llegaron a pensarse que este hombre lo que había hecho es memorizar el plano, ¿no? El planisferio del mundo, ¿no? Y entonces comenzaron a darle ya una serie de coordenadas de bases militares secretas, de atolones perdidos por ahí, y se sorprendieron de que tenía un alto porcentaje de aciertos, ¿no? Y esto llegó a oídos de otros servicios de inteligencia, porque sabes que en Estados Unidos no solamente está la CIA, hay muchísimos servicios de inteligencia, ¿no? Y comenzó a interesarse por este tipo de cuestiones no solamente el Servicio de Inteligencia de la Marina, sino la DIA, que es el Servicio de Inteligencia del Departamento de Defensa, ¿no? Que este sí invirtió muchísimos millones de dólares en este tipo de operaciones e incluso llegó a captar a algunos espías psíquicos basándose en cuestiones muy curiosas, ¿no? Entre los miembros del ejército de los Estados Unidos, pues comenzaron a investigar cuáles eran aquellos que habían tenido algún tipo de experiencia psíquica, experiencias cercanas a la muerte, en combate, por ejemplo en Vietnam, de ahí captaron a varias personas, o bien habían sido testigos de algún tipo de avistamiento ovni, o bien tenían algún tipo de interés personal en cuestiones como el chamanismo, la espiritualidad, etcétera, etcétera. Y captaron a esa serie de personajes y utilizando el protocolo de entrenamiento de Ingo Swann, los entrenaron para realizar este tipo de operaciones de visión remota, ¿no? Y bueno, ahí entraron muchísimos militares, luego se dieron cuenta de que algunos de los mejores espías psíquicos eran aquellos encargados de analizar imágenes por satélite, analistas de imágenes, aquellas personas que llevaban una vida muy aventurera o muy bohemia, con lo cual muchos agentes secretos, muchos espías acabaron trabajando como conejillos de indias en estos experimentos de visión remota, hasta que llegó un momento que esta gente, y esto es otro elemento tremendamente curioso en esta historia de película, comenzaron a interesarse por otro tipo de cuestiones y empezaron a utilizar sus capacidades psíquicas para investigar si existía vida extraterrestre, para intentar averiguar si existía vida después de la vida, etcétera, etcétera. Y aquello acabó yéndose de madre y de pronto tenían al general Stubblebine, que era uno de los encargados de la seguridad de las tropas estadounidenses en el extranjero, pues que dedicaba la mayor parte de su tiempo a investigar si existían civilizaciones extraterrestres o intentar contactar con inteligencias de otras dimensiones en esos ejercicios de visión remota, ¿no? Y estos proyectos acabaron cerrándose, sobre todo de cara a la opinión pública, porque ya varios medios de comunicación habían publicado historias de este tipo. Pero yo estoy completamente convencido de que siguieron funcionando, y de hecho hay muchas informaciones de este tipo, siguieron funcionando de manera muchísimo más secreta, ya no solamente utilizando espías psíquicos, sino también utilizando determinada tecnología, ¿no?, un tanto extraño de ciencia ficción, junto a estos espías psíquicos que, por cierto, acabaron montando empresas privadas cuando salieron del ejército. Suele pasar, pero en este caso no eran asesores militares, sino que eran asesores que asesoraban a compañías, a gobiernos, para realizar operaciones de espionaje utilizando esas capacidades psíquicas. Es más, en el año 1992, el grupo de espías psíquicos norteamericanos se encontró con el grupo de espías psíquicos de la Unión Soviética en un congreso sobre parapsicología en Atlanta, en el que juntaron a todos, ¿no? Y ahí tuvieron la oportunidad de conocerse los espías psíquicos soviéticos y los norteamericanos. ¿Tú piensas que las puertas giratorias también funcionan en el mundo de la parapsicología? Uno se queda verdaderamente impresionado. Pero lo que uno puede pensar es que si yo soy una autoridad, si utilizo un poquito las capacidades que tienen los servicios de inteligencia, la comunicación y demás, si puedes ver que se te puede ir de las manos este tipo de investigaciones y que eso además de cara a la opinión pública va a ser difícil de justificar, aunque tenga un interés de cara a nuestros conocimientos, a la investigación científica, a la investigación aplicada a lo militar, entonces lo mejor es hacer que este tipo de informaciones relacionadas con esto se vayan totalmente de madre para así justificar el cierre, pero que a la vez se siga haciendo. Claro, esto es algo muy útil, ¿no? O cuando quieres acabar con algo de lo que sea, ya se ha enterado la prensa con algún tipo de proyecto, y no solo de parapsicología, sino de cualquier cosa, lo que haces es centrar la atención precisamente en eso y montar otro proyecto paralelo, que es el verdaderamente interesante en secreto. Eso pasó un poco con la red de escuchas Échelo, ¿no? Es decir, cuando ya varios medios de comunicación habían publicado informaciones sobre la red Échelo, pues lo que hicieron los servicios de inteligencia es filtrar información a determinados periodistas, a determinados medios de comunicación, para que pusieran el punto de interés en la red Échelo, y sin embargo, pues ya estaban trabajando en otra serie de proyectos en los que estaban invirtiendo muchísimo más capital y trabajando con tecnología más avanzada, ¿no? Gracias a Edward Snowden, hace poco hemos sabido en qué consistían esos proyectos, que eran muchísimo más avanzados que Echelon, ¿no? Estoy completamente convencido que en el caso de la red Echelon fueron los propios servicios de inteligencia los que lo dieron a conocer, filtrando información interesada cuando... Para cerrarlo mientras estabas abriendo algo más importante. Claro, efectivamente. De hecho, actualmente hay bastantes informaciones. De hecho, recuerdo que hace unos años se publicó un artículo en el New York Times en el que un periodista se hacía eco de varias informaciones de científicos que trabajaban en la famosa Área 51, ¿no? Y declaraban que estaban realizando una serie de, precisamente, estaban, bueno, investigando en el campo de la parapsicología, pero que ya ni siquiera tiene ese nombre, ¿no? Como los años 60, 70, 80, sino que estaban ya uniendo la parapsicología con una serie de medios tecnológicos. Por ejemplo, en este artículo se decía que se estaban trabajando en cuestiones como la transcomunicación, ¿no? Algo que hemos tratado en alguna ocasión en el programa, ¿no? Que es la supuesta comunicación con entidades de otras dimensiones, pero utilizando determinada tecnología, ¿no? En cuestiones de visión remota o en cuestiones de utilización de capacidades telepáticas, pero junto al uso también de determinada tecnología, ¿no? De implantes cerebrales, ¿no? Es decir, que ya, bueno, se estaban trabajando en otro tipo de historias, ¿no? Actualmente, en muchas universidades se están realizando investigaciones en el campo de la parapsicología, ¿no? Lo que los aficionados a este campo llamamos parapsicología, pero que incluso los científicos que están desarrollando este tipo de experimentos ni siquiera saben ya lo que es parapsicología, ¿no? Es decir, están trabajando en cuestiones de óptica, de biología, de microbiología, de física cuántica, pero en realidad muchas de estas cuestiones se entroncan directamente con la parapsicología, ¿no? Pero ya no se usa este término tan machacado y con tan mala prensa. En Rusia, perdona, antes has mencionado el Área 51. ¿También tenía su homólogo de base de supuestos secretos militares? Sí, tenían, y de hecho tienen, varias bases militares en las que se han producido casos muy, muy espectaculares, ¿no? Además, recuerdo que en los años 90, a mediados de los 90, unos años después de la caída de la Unión Soviética, se filtraron muchos documentos del KGB sobre ovnis, ¿no? Incluso determinados medios de comunicación llegaron a comprarlos, ¿no? Sabes que hubo un momento que en la antigua Unión Soviética se vendía todo, desde armamento nuclear, informes secretos, a todo lo que fuese, y también sí, informes sobre ovnis. Los expedientes aquí se podían comprar también en aquella época. En aquella época todo estaba en venta, ¿no? Y hubo medios de comunicación muy importantes que podían hacerlo, que pagaron por este tipo de expedientes del KGB sobre ovnis. También relacionado con este asunto, pero quizá con otro tipo de utilización. Por ejemplo, personas con capacidades psíquicas o presuntas capacidades psíquicas o con el uso de determinadas creencias relacionadas con estos asuntos y con una influencia en algunos grupos. Y estoy pensando en lo que ocurre en Cuba con el tema de los babalaos y otros brujos y santeros, pero se puede aplicar también a otro tipo de grupos como en Estados Unidos y en relación a la Iglesia del Pueblo de Jim Jones, a esta secta. ¿Ese tipo de creencias, ese tipo de sucesos y este tipo de fenomenología se puede utilizar de esa forma? Es decir, utilizando este tipo de personajes para alguna misión, para alguna labor. Bueno, las sectas es una cuestión en la que también han entrado muy a fondo los servicios de inteligencia. Es decir, una organización de este tipo sirve para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para realizar determinados experimentos de control mental, ¿no? Punto uno. Punto dos. Si este tipo de organización está extendido por diferentes países del mundo, se puede utilizar para realizar labores de espionaje, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, una organización X, un grupo religioso, ¿no? Imaginémonos, estadounidense, ¿no? Que tiene sedes en prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Pues a esa organización religiosa pertenecerán personas de esos países, ¿no? Personas que en muchos casos ocuparán cargos más o menos relevantes, ¿no? En el propio ejército, en el mundo de la prensa, en el mundo de la política, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy fácil, o desde luego es una tentación, utilizar estas sectas o grupos religiosos para obtener información, ¿no? Sobre cuestiones sensibles de un determinado país, ¿no? Y aquí hay muchas historias. Una historia tiene que ver con España, ¿no? Lo voy a contar si quieres, que es la Iglesia de la Cienciología, ¿no? En el año 1995 el diario El Mundo publica una enorme exclusiva, ¿no? Y son las famosas escuchas del CSIF, ¿no? Y de pronto El Mundo no solamente al rey y a otros personajes, pero aquello fue escandaloso, el hecho de que el CSIF ya se atreviera escuchar. Aquello fue algo que entonces nadie se imaginaba, ¿no? Era algo impensable, ¿no? Y los periodistas del diario El Mundo no solamente consiguieron algunas de las conversaciones, sino los listines de las escuchas, ¿no? Y ahí estaban, pues, lo más granado de la sociedad española, desde el rey Juan Carlos, a ministros, a directivos de medios de comunicación, es decir, ahí teníamos absolutamente de todo. Pues mira, se espió a Jorge Bestringe cuando era líder de Alianza Popular, a Ruiz Mateos, a José... A Jorge Bestringe cuando era líder de Alianza Popular. qué duro es decir esto. Sí, sí, sí. Eso hace luego cambió mucho. Sí, sí, lo que cambia a la gente con el tiempo, ¿no? Las vueltas que da el mundo. Las vueltas que da el mundo. Tú qué mejor dicho. También. José Van Renuevo cuando era ministro del Interior, Alicia Koplowitz, Ramón Mendoza cuando era presidente del Real Madrid, Juan Luis Cebrián cuando era director del País, Enrique Mújica, Justicia, el Antonio García Trevijano en todas las salsas, siempre, Jaime Capmany, director de Época, en fin, muchísima gente. Todos han cambiado ya, ¿eh? Ya no están en esos cargos. Sí, sí, sí. Y lo interesante de esto, y que a muchos, a la mayoría de los medios de comunicación, ante esta avalancha de nombres importantes y de cargos y tal, pues se les escapó y no le prestaron atención, y es que la mayoría de las escuchas en esos listines telefónicos no eran a ministros ni tal, eran a la Iglesia de la Cienciología, ¿no? Bueno, Tom Cruise, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, hay varias teorías, ¿no? Yo tengo la mía, ¿no? Después de hablar con determinadas personas, de conseguir el sumario del caso de las escuchas e incluso de las declaraciones de los miembros de la Iglesia de la Cienciología en el juicio por las escuchas del CSIC, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad el CSIC lo que dijo es que, bueno, esto era un barridos aleatorios del espacio radioeléctrico, ¿no? Y bueno, y que de vez en cuando... casualmente escuchaban a estos, ¿no? Y que casualmente escuchaban a estos. Lo que pasa es que muchos de los afectados declararon que esas conversaciones que estaban reflejadas en los documentos del CSIC, que luego tuvieron que dar a conocer en los juicios, etcétera, etcétera, no habían sido realizados con teléfonos móviles, sino en teléfonos fijos, ¿no? Con lo cual tenían que haber sido pinchados, ¿no? Y recordemos que es que entonces estaba todavía sí, en la prehistoria esa tecnología y al alcance de muchas menos personas, claro, que ahora. Muy poca gente tenía un teléfono móvil, que entonces parecían casi tanques. Sí, ¿no? Sí. Pero hombre, se supone que un ministro pues lo puede tener, ¿no? Un director de un periódico importante, vale, bueno. Pero la mayoría de ellos declararon, o buena parte de ellos declararon que no, que eran pinchazos a teléfonos fijos, ¿no? Lo mismo que decían los miembros de la Iglesia de la Cienciología, ¿no? El 20 de noviembre del año 1988 se lleva a cabo una macrooperación policial. Vaya fecha. Vaya fecha. De noviembre. Vaya fecha también, ¿no? Estaban reunidos algunos de los líderes mundiales, incluido el líder mundial, que entonces era Heber Hensch, líder mundial de la Iglesia de Cienciología, en el Hotel Meliá Castilla. Hay una macrooperación policial y detienen a estos, incluido a Hensch, hacen una serie de acusaciones, ¿no? Los miembros de la Iglesia de Cienciología están convencidos que en realidad la información a la policía les llegó del servicio secreto, llegó del CSIC, ¿no? Y la información llegó en base a esas escuchas ilegales realizadas por el CSIC. ¿Por qué? Y aquí va mi teoría, ¿no? Después de haber hablado con algunos miembros de la Iglesia de la Cienciología en la época y con gente relacionada con los servicios de inteligencia, ¿no? En determinado momento hubo la sospecha de que la Iglesia de la Cienciología podía ser una tapadera de la CIA en España, o que la CIA podía estar utilizando esta organización para realizar labores de espionaje. En realidad nunca se comprobó, ¿eh? Era simplemente una sospecha. Una sospecha, pero que no, quizás no sería la primera vez que ocurre algo similar, de algo de esas características. Bueno, pero es que todo esto venía también por una serie de informaciones de unos determinados fiscales, ¿no? Que de cierta ideología de derechas, que culpaban a la Iglesia de la Cienciología de cosas a veces un tanto ridículas, ¿no? Como vinculaban la Iglesia de la Cienciología con la Revolución de los Claveles en Portugal, ¿no? Esto venía ya de la época del franquismo o del posfranquismo, ¿no? Bueno, yo creo que esos informes acabaron circulando por determinados ámbitos de inteligencia. No sé si le hicieron mucho caso, quizás no, pero lo cierto es que llegaron a sospechar que detrás de la Iglesia de Cienciología podía estar la larga mano de la CIA, ¿no? Eso que eran amigos, son amigos, pero ya sabes que también entre amigos en el mundo de los servicios de espionaje, pues se les espía, ¿no? Es más, uno de los personajes a los que se realizaron escuchas era el embajador de Estados Unidos en España, ¿no? Eso tiene ahí algo, claro, algo de miga. Quizás podría tener algo que ver, ¿no? Esa es mi impresión, o lo que yo o lo que me han comentado ciertas personas, no puedo entrar en más detalles, pero que había esa sospecha, ¿no? Entonces esa información acabó filtrándose a la policía y la policía acabó realizando una macrooperación acusando a la cienciología de determinados delitos, sobre todo delitos fiscales. Luego es bien cierto que en los juicios quedaron salieron inocentes absolutamente los miembros de la iglesia de la cienciología y quedó todo absolutamente en nada. Por cierto, un juicio que se dilató durante muchísimos años y que tuvo a determinadas personas de la Iglesia de la Cienciología pues viviendo en vilo durante más de una década, ¿no? Finalmente, bueno, salieron esos juicios y salieron completamente libres, ¿no? Esta puede ser un ejemplo. Otro... No, perdona, te iba a comentar otra posibilidad, que a lo mejor que los propios de la CIA, que otras veces lo han hecho, hubiesen solicitado la colaboración del CSIC para que los investigara. No voy por esa hipótesis, ¿no? No creo que a la CIA le interesara demasiado las operaciones, lo que estaba haciendo la Iglesia de la Cienciología en España. Es más, yo creo que al ser una organización norteamericana, pues yo creo que no tenía ningún problema en acceder a determinadas informaciones. No creo que vinieran por ahí los tiros, ¿no? Pero fíjate, en esto de los escándalos que hubo en España a mediados de los 90, hubo más relaciones con el mundo de las creencias y con el mundo del esoterismo, ¿no? Por ejemplo, si quieres lo comentamos, el caso de Mario Conde, ¿no? Informe Crillon, ¿no? Fue otra exclusiva del diario El Mundo, ¿no? En determinado momento, cuando Mario Conde estaba en la cresta de la ola, en la cima, él pensó, planificó presentarse a unas elecciones, ¿no? Y entonces los dos grandes partidos, el Partido Popular y el PSOE, pues les entró muchísimo miedo, les entró miedito, ¿no? Dijeron, ala, que aquí viene otra persona, un tercer partido, que nos puede sacar de en medio, ¿no? Eso ya de repartirnos el poder, pues bueno. Se ha demostrado que lo llevan muy mal. El tiempo ha dado la razón. Bueno, ahora les está pasando una cosa similar, pero desde otro punto de vista, de otra manera. Un día podremos hablar de eso. Sí, un día podremos. Y a lo mejor dentro de no demasiado tiempo. El caso es que decidieron investigar a Mario Conde, ¿no? Uh-huh. En esa época gobernaba el Partido Socialista y entonces decidieron no hacerlo de forma directa, ¿no? Utilizando a los servicios de inteligencia, porque si los pillaban podía ser un escándalo. Entonces contrataron una agencia de detectives, la agencia de detectives Kroll, que es más que una agencia de detectives. Es decir, los agentes de esta agencia todos han sido miembros de los servicios de espionaje de diferentes países, ¿no? De la CIA, del Mossad, del MI5 y el MI6 británicos, etcétera, etcétera. Es decir, son gente muy preparada, una agencia que trabaja para multinacionales, para gobiernos, etcétera, etcétera. No es más que es más que método 3, ¿no? De lo que se habló mucho estos meses pasados. No hace tanto, ¿no? Era algo más, es una organización internacional, ¿no? Entonces comienzan a investigar a Mario Conde y sobre todo comienzan a investigar su vida privada, sus relaciones y sobre todo sus creencias personales, ¿no? Y averiguan que Mario Conde es masón, ¿no? Algo que ahora mismo no es ningún secreto porque él mismo lo ha reconocido y yo en su momento entrevisté a la persona encargado hablar con Mario Conde o de no captarlo, pero al menos de contactar con él cuando Mario Conde quería entrar en la masonería, ¿no? Perteneció a la Logia Concordia, aquí en Madrid, creo que era Logia Concordia número 5, y sobre todo la agencia de detectives Kroll estaba muy interesada en las vinculaciones de Mario Conde con la masonería italiana, y de hecho en ese informe Kroll se dice que varios masones italianos que ocupaban puestos de relevancia apoyaron a Mario Conde en la presidencia de Banesto, ¿no? Pero, y aquí viene la parte un tanto más, si quieres, anecdótica, pero bueno, que no deja de ser interesante, el CSIC, en paralelo, comenzó también a investigar o a tratar de investigar las relaciones de Mario Conde con el mundo, digamos, de las creencias o más de lo esotérico, ¿no? Y entonces llegaron a infiltrar a una serie de agentes en un grupo de corte satánico luciferino, que entonces se llamaba la Orden Illuminati, con sede en Barcelona, y yo en su momento entrevisté al líder de esta organización, bueno, digamos, pseudo-satánica o filo-luciferina, no sé cómo denominarlo, ¿no? Y él me decía que estos tipos estaban absolutamente obsesionados por Mario Conde, y él Y él me confirmó que Mario Conde jamás había tenido relación con esa organización, ¿no? Que no lo conocía absolutamente de nada, que nunca había tenido ninguna relación, pero bueno, estos habían oído campanas, ¿no? Y dijeron, vamos a buscar información por aquí o por allá, ¿no? Pero bueno, esto es un buen ejemplo de cómo determinados servicios de inteligencia o a veces determinados intereses políticos o financieros utilizan las creencias personales de la gente pues para deslegitimarlos o para crear una campaña de acoso y derribo, que esto fue lo que intentaron hacer con Mira, Conde. Aquí con Fernando Rueda más de una vez hemos hablado que han utilizado a personas que tenían interés en estos temas y entonces han contactado con la pitonisa correspondiente, la vidente, para luego sacar la información del personaje en cuestión y desvelar ahí una serie de cosas que les interesaban. Bueno, y esto al hilo de lo que comentaba Bruno de la santería en Cuba, pues bueno, esto es habitual, es decir, la mitad de los santeros, paleros y babalaos cubanos son informadores del Servicio de Inteligencia cubano. ¿Por qué? ¿Quiénes los van a consultar? Muchísima gente, muchísimos occidentales, entre ellos desde luego muchísimos artistas, pero también políticos, empresarios y financieros, que van a preguntar sobre sus cuestiones políticas, sobre sus negocios, etcétera, etcétera. Es decir, que ofrecen información a esos, entre comillas, videntes cubanos, que son paleros, babalaos, santeros, y claro, esos paleros y babalaos acaban informando al Servicio de Inteligencia cubano, que así consigue una muy buena fuente de información sobre determinados políticos occidentales que viajan a Cuba para realizar negocios o por viajes de placer. Fíjate que esto es utilizar a alguien que tiene otra labor, que puede ser el objetivo a investigar mucho más próximo y más sincero, porque piensa que no va a decir nada, y utilizarle para eso, que se ha dado en temas de estas temáticas, en videntes, en consultas esotéricas, como en otros asuntos mucho más corporales, ¿no? Sí, y bueno, en el caso de la santería, bueno, es que esto daría para un libro. En el momento que cae la Unión Soviética, el régimen cubano tiene un problema, ¿no? Y es que bueno, desaparece el apoyo fundamental, ¿no? Tanto económico como ideológico, ¿no? Y entonces en el año 1993, creo recordar, es cuando el gobierno cubano, muy preocupado, decide encargar al Departamento de Asuntos Socio-Religiosos de la Academia de Ciencias de Cuba un informe sobre, bueno, cuál es la situación de las creencias religiosas de los cubanos, ¿no? La religión oficial de Cuba es la santería, ¿no? Oficiosa, ¿no? No oficial, pero la mayoría de la población cree en la santería, ¿no? Y eso cualquiera, yo he estado en Cuba, y es que eso se palpa por las calles, ¿no? Es decir, es lo común, ¿no? Lo normal. Y de pronto, estos académicos llegan a la conclusión de que el elemento vertebrador de la sociedad cubana no es el comunismo, es la santería, ¿no? Con lo cual, conviene controlar esas creencias, sobre todo por una cuestión fundamental, porque todos los años, el primer día del año, los babalaos mayores de Cuba se reúnen y conectan con los orisas, con los dioses del panteón cubano, y tratan de averiguar, o los orisas les revelan cómo será el año, ¿no? Entonces, todas esas informaciones de los babalaos mayores, al día siguiente acaban filtrándose a sus propias comunidades, a otros babalaos, es decir, a los dos días todo Cuba sabe lo que han dicho los orisas a los babalaos mayores. Claro, si como en el año 1992 los babalaos lo que dicen es que viene un año de grandes cambios y grandes revoluciones y llega el año de la ira en Cuba, pues claro, eso para las autoridades cubanas no suena demasiado bien. ¿Qué hicieron? Pues controlar a los babalaos, ¿no? Ficharlos para el servicio de inteligencia, controlarlos, mimarlos, y sobre todo hicieron algo muy inteligente, que fue, si antes el gobierno cubano lo que hacía era, digamos, tapar todo eso de la religión, porque iban contra el materialismo comunista, lo que hicieron fue promocionarlo, y entonces editaron libros, promocionaron museos, promocionaron a los mayores especialistas en eso, e incluso llegaron a realizar cursos de santería para los cuadros del Partido Comunista, para que supieran qué es lo que pensaba la población y qué es lo que le interesaba a la población hasta ese punto. Me imagino a los Castro ahí liados. Pues qué pena que se acabe esta conversación, Miguel, porque es un placer siempre charlar ahí contigo. Y coincide con esto que digo yo, por ejemplo, Entidad Oscura, que dice, sin duda Pedrero es uno de los mejores y más apasionados ufólogos a que he podido escuchar. Y me dice, también con Almadilla Rosa Vientos en Twitter, el que ha visto el sol, así se denomina, por favor, dile a Miguel Pedrero que tiene su Twitter abandonado, que a ver si se anima y lo retoma. Sabes, aquí somos defensores de la Liga Twitter, así que... Voy a confesar algo, no sé manejar el Twitter. Sí, o no hay tiempo, porque tampoco se puede uno puede con todo. No. Que también el trabajo en la revista Año Cero, sí, en la que eres redactor, también quita mucho. Mucho tiempo, pero ahí te pueden leer tus artículos en mes tras mes, o pueden acudir a tus libros como este, Los 20 Mejores Expedientes X Españoles. Miguel, qué un placer enorme. Pues igualmente, hasta la próxima. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de actualidad y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza aquí el segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Pregunta en el Twitter Rosa Álamo, con la día Rosa Vientos. ¿A qué hora ha empezado hoy La Rosa de los Vientos? Con sorpresa, es que hemos empezado a la una, que estamos con el horario de verano, entre la una y las 4 de la madrugada. Pero quienes os hayáis perdido la conversación que hemos mantenido, interesantísima, sobre expedientes secretos, sobre la utilización de las creencias paranormales, sobre enigmas relacionados con los ovnis y otros asuntos que forman parte de los top secrets de los gobiernos más poderosos, dentro de muy poquitas horas, en la página web de Onda Cero, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ahí tenéis la grabación, el podcast y todo aquello que queráis del programa de hoy y de todos los anteriores. Lo dicho, que comenzamos la segunda hora de programa, una de tramo en el que hablaremos con Elena Palencia del fenómeno de las monedas sociales, una auténtica revolución que se está produciendo en muchos sitios. Hay 70 en nuestro país, en España. También os hablaremos de Robert Houdin, el padre de la magia moderna, maestro de Harry Houdini. Será en el gabinete de curiosidades y dentro de muy poquitos instantes damos la bienvenida a uno de los grandes psiquiatras de nuestro país. Vamos a hablar sobre drogas y sobre algunas informaciones sobre las que se están dando muchos datos últimamente, saber qué hay de verdad y qué hay de mentira, por ejemplo, en esa droga, en la droga caníbal. En unos instantes tomamos aire y estamos con José Miguel Gaona. Seguro que ahora algunos veteranos de entre nuestros oyentes han recordado que con esta canción hace unos años comenzábamos La Rosa de los Vientos. Esta canción es del grupo Muse y se titula MK Ultra. Y es que MK Ultra era un proyecto de los servicios de inteligencia norteamericanos, un proyecto de control mental en donde se usaban en muchas ocasiones en drogas que modificaban la conducta, que modificaban los ritmos cerebrales, las actitudes hacia determinadas cosas, y se quería experimentar con esas drogas y su influencia en la sociedad. En los últimos días muchas noticias, sobre todo surgidas en Ibiza, nos hablan de una droga, la droga caníbal, una droga que provoca en quienes la consumen una violencia extrema, y se llama así en alusión a Aníbal Lecter, aquel personaje de ficción, y a los mordiscos que practicaba con sus víctimas. Y es que esa es una de las características que los especialistas relatan, esa agresividad que les lleva a morder a quien toma esa droga, la droga caníbal, que lleva a morder a sus víctimas, a quien se encuentra por delante de ellos. Breaking through. Y sobre este asunto, sobre estas drogas modificadoras de la conducta, hablamos con uno de los psiquiatras más importantes de este país. Ha estado con nosotros en alguna ocasión, hemos hablado de diversos temas, su ámbito de trabajo es amplísimo y también ha tocado este asunto. Se trata de José Miguel Gaona. José Miguel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, hola. José Miguel, supongo que sorprendido hasta un punto, menos seguramente que nosotros y que la opinión pública a propósito de estas noticias que han surgido de las Islas Baleares, de ahí vienen las noticias, aunque ya estaban surgiendo informaciones en los Estados Unidos a este propósito, a propósito de la droga caníbal y esas reacciones violentas, extremadamente violentas, que provocan quienes las consumen. ¿Qué te ha parecido todas estas informaciones? ¿Son mitos? ¿Son realidad? ¿Pasa eso realmente en la mente de quienes consumen estas drogas? Lo que sucede es que habitualmente se está comenzando a consumir drogas a una edad tan temprana que cuando ya llegas a los 20 años tienes que haberlo probado prácticamente todo. Entonces, dentro de esa especie de cultura del exceso, de las sensaciones sin límite, de, a ver, esto ya me parece aburrido, porque ya, claro, por ejemplo, fumar cannabis es una cuestión ya muy banal entre los jóvenes, o esnifar cocaína es prácticamente una cosa ya de los burgueses, ¿no? Entonces, dentro de esa, no digo escalada, ¿no?, sino aventura, evidentemente, cada droga que está saliendo tiene ya un mercado, es que tiene un mercado realmente amplio de personas que están ya dispuestas a consumirlo. Y esa droga caníbal provoca esa reacción. La violencia extrema es una de las razones, es una de las motivaciones psicológicas que provocan este tipo de productos, este tipo de nuevas drogas, o no tan nuevas, porque en realidad son todas derivadas unas sí, de otras. Efectivamente, casi todas son derivadas. Y casi todas ellas lo que provocan de alguna manera es una especie de excitación, ¿no? Y en este caso, la famosa droga caníbal, o MDPV, o metildioxipirovalerona, es una sustancia que desinhibe, que provoca un aumento en esos neurotransmisores en el cerebro, con alucinaciones, con paranoia, muy parecido en definitiva a la cocaína o a las anfetaminas, ¿no? Entonces, bueno, esto es como todo. Quien es violento se pone una raya de cocaína y se triplica o decaduplica la violencia. Por ende, este tipo de drogas, pues evidentemente en aquellas personas que ya tienen cierta tendencia, pues son el detonante, ¿no? Pero no solamente muerden, lo digo por el adjetivo ese, ¿no?, de caníbal, sino se vuelve uno más violento. Entonces, realmente una persona cuando intentan de alguna manera sujetarlo, claro, sí, muerde, pero además muerde a patadas, puñetazos, etcétera. Es decir, no es que a uno le apetezca la carne humana a partir del consumo de dicha droga. Yo me acuerdo que en Estados Unidos, cuando empezó a hablarse de esta droga, decía que prácticamente que era como zombies, ¿no?, que les convertían a las personas que lo consumían en zombies por ese gusto que tenían de morder, ¿no? E incluso, pues, se alarmaba bastante porque prácticamente era como que una persona iba por la calle y la persona que había consumido drogas le atacaba y arrancaba trozos de carne. Y nos han acusado a los medios de comunicación de alarmistas. ¿Tú qué piensas de todo esto? Ha habido algunos casos, recordemos aquel famoso episodio debajo de un puente en Miami, donde un mendigo acorraló a otro y se lo empezó a morder y realmente al final creo recordar que prácticamente le mató y la policía a su vez le disparó. Bueno, esas cosas que siempre aparecen en las noticias de Estados Unidos, ¿no? El consumo de este tipo de drogas entre personas, por ejemplo, que ya tengan una prepatología o que tengan una tendencia, que es lo que vemos muchas veces en la clínica diaria, son personas que eran como normales, más o menos normales, o tenían una personalidad que estaba justo en el límite de esa normalidad y que la droga actúa realmente como un detonante, como un desencadenante. Eso lo vemos incluso en drogas aparentemente tan inocentes lo entrecomillo, como el cannabis, ¿no? Hay episodios psicóticos provocados, detonados por este tipo de drogas. ¿Y por qué digo detonados? Pues porque hasta ese momento estaban perfectamente bien. Y a partir del consumo de drogas, justamente esa psicosis, la psicosis por definición es una mala adherencia a la realidad, es decir, que no interpretamos bien la realidad, pues evidentemente dentro de esas alucinaciones que podemos tener, sobre esa personalidad ya un poco torcida, pues evidentemente los resultados son totalmente inciertos. Por lo tanto, hace patente lo que estaba latente, potencia lo que ya existe. Esto, en cierto modo, sí. Puede tranquilizar o no, puede tranquilizar sobre los efectos de esta sustancia, pero puede intranquilizar porque la sociedad es la que manifiesta a través de sus individuos que existen una serie de conductas que quizá no se daban antes o no se conocían. Efectivamente, sucede con todas las drogas, hasta con el alcohol, por ejemplo, que debo de subrayar que sin lugar a dudas es la droga más peligrosa que existe. En España mueren 20.000 personas al año derivadas directamente del consumo de alcohol, no tres o cuatro. Es decir, por ejemplo, por cannabis prácticamente, vamos, no muere nadie. Por otro tipo de drogas como el éxtasis, pues muy poquitas personas. Bueno, cuidado, ahí no metemos los accidentes de circulación, que evidentemente ya pertenecen a otra estadística, ¿no? Pero en relación a la peligrosidad, pues, hombre, el problema es que tenemos ya un universo de jóvenes con un consumo. Os recuerdo que encabezamos el número uno, por ejemplo, de consumo de cocaína prácticamente en el mundo. Y que ya estamos viendo chicos, por ejemplo, en nuestra clínica, con 12, 13 años, que ya han probado la cocaína. Entonces, sobre una personalidad que ya pudiera tener algún tipo de patología, y encima torcida, neurológicamente hablando, por consumos de drogas anteriores que van evidentemente abonando el terreno para producir una enfermedad mental, pues claro, llega a la puntilla de, por ejemplo, de esta droga o de cualquier otra, como la caníbal en cuestión, el MDPV, y ya es la gota que colma el vaso. Acaban pues en un psiquiátrico. El MPDV, que tú has pronunciado extraordinariamente bien antes, la expresión, lo que significa originalmente, popularmente conocida como droga caníbal, decimos que es una derivación de otras que ya existen y que afectan sobre todo a la conducta, y nos tenemos que remontar a los tiempos, al comienzo de esta conversación escuchábamos la canción MKUltra de Muse, a los tiempos en los cuales esas drogas no nacían en lejanas selvas, sino que nacían en laboratorios oficiales y con una intencionalidad muy concreta. Efectivamente. Casi todas ellas han sido utilizadas de alguna manera, sobre todo este tipo de sustancias de potencia tan grande, ¿no? Sobre el cerebro, pues con propósitos de investigación sobre la sociedad, ¿no? En los años 50, por ejemplo, fue muy popular en Estados Unidos. Siempre decimos Estados Unidos, la verdad, porque detrás de la cortina de acero nunca sabíamos exactamente qué es lo que sucedía. Siempre parecen los americanos los malos, pero es porque son más transparentes, en parte al menos, respecto a la información. Pero sí, se utilizó sobre población civil, sobre el ejército, por ejemplo, sustancias como el LSD, ¿no? La dietilamida del ácido lisérgico, el famoso tripi o ácido. Y bueno, en algún momento se pensó incluso también en rociarlo, por ejemplo, sobre tropas enemigas. ¿Por qué? Pues porque se absorbe muy bien a través de la piel, a través de las mucosas de los ojos, etcétera. Es decir, un avión, por ejemplo, que rociase LSD sobre un batallón, pues evidentemente queda a merced del enemigo, sin lugar a duda. Alguno puede interpretarlo mal esto que te voy a preguntar, pero no lo que ahora te voy a comentar, ¿no? Por ejemplo, respecto al LSD, porque se utilizó para intentar pues saber si, por ejemplo, a propósito de esto que decías antes de la droga caníbal, que hace patente lo que ya existe, hace patente lo que estaba latente. Pero, por ejemplo, imaginemos que lo que estaba latente era una gran capacidad artística en la persona que las consume, porque eso se llevó a probar cómo hacer patente eso, y puede llegar incluso a potenciar las capacidades artísticas, literarias o de algún tipo en las personas que lo han consumido. ¿Se llegó a probar eso? Sí, de hecho muchos autores escribieron bajo el efecto de LSD, toda aquella de la generación Beatnik, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Stanley Lovegrove, que además es amigo mío, uno de los, siempre le han llamado el sucesor de Jung, que es trabaja como profesor en la UCLA, la Universidad de California. Él mismo fue un gran experimentador con el LSD, pero bueno, hay muchísimas, hay muchas obras. Bueno, os acordáis también de, por ejemplo, el submarino amarillo, que siempre se dijo que había sido creado bajo el efecto del ácido lisérgico, y la verdad que el tipo de dibujos que tiene así parece que lo indican, ¿no? En algunos momentos, claro, esto es un arma de doble filo, y entiendo el por qué me planteabas la pregunta de esa manera tan delicada. Una cuestión podría ser el consumo de drogas, de ciertas drogas, con un propósito iniciático, chamánico, ritual, por así decirlo, dentro de un contexto tremendamente determinado, y otra es el consumo que se hace en nuestra sociedad de las drogas. A mí me recuerda siempre esas películas de los indios Sioux cuando atacaban las caravanas y robaban las cajas de whisky y luego se emborrachaban y se mataban entre ellos. Pues el consumo de drogas en nuestra sociedad, en gran parte, y sobre todo con este tipo de drogas, yo creo que alcanza ese perfil, ¿no? Es un consumo totalmente descontrolado. Hay personas, he conocido personas que han tomado ketamina, por ejemplo, y luego se van a dar una vuelta a una discoteca, o LSD, o éxtasis, ¿no? Entonces, son sustancias que además a ciertas edades, sobre todo cuando se está formando la personalidad, bueno, se forma desde la niñez, ¿no? Pero cuando está ya un poco, digamos, acabándose de formar en la adolescencia, posadolescencia, claro, pueden crear una serie de problemas realmente importantes. Es decir, es como, me gustaría dejar el mensaje de, evidentemente, drogas no, si bien ese consumo, quizá dentro de unos rituales determinados, podría tener algún tipo de riqueza. Y puede tener muchísimo que ver con eso que decías antes sobre la moral. Por ejemplo, que el alcohol es la droga que más mata en nuestro país. Sin lugar a dudas. Y nadie le extraña y nadie se lleva las manos a la cabeza cuando un escritor puede decir, bueno, pues a mí me gusta escribir o crear mis versos con una copita de vino al lado. Pero se dice que lo hace tomándose un LSD justo antes, no lo entendemos, ¿no? Y sin embargo estamos hablando de lo mismo, incluso de peor en el primero de los casos. Sí, sí, sin lugar a dudas. Es decir, ya antes os he dicho, el índice de mortandad, por ejemplo, que hay, la prevalencia en España es brutal, ¿no? Pero aparte de todos los problemas que hay familiares, de violencia doméstica, accidentes de tráfico, bueno, número uno en accidentes laborales, por ejemplo, ¿no? Sin lugar a dudas, la droga más nefasta que tenemos en nuestra sociedad es el alcohol. Una vez más, claro, todas las culturas han tenido sus drogas. Y quizá es en el manejo de dichas drogas donde muchas veces fallamos. Es decir, no conozco cultura que no tenga alguna droga determinada. Y según la edad que tenga cada uno, por ejemplo, antes hacías mención de la juventud, ¿no? Que cada vez consume antes tanto alcohol como droga. Al tener una persona nada menor, sobre todo los adolescentes, ¿llega a afectarles más al cerebro? ¿Les daña más su evolución cerebral a la hora de, pues eso, de formarse como personas? Todas las drogas, evidentemente, todas las drogas psicotrópicas, como su nombre indica, actúan sobre el cerebro. Y por otro lado, no podemos olvidar que el cerebro es el producto de una larga evolución de miles y miles de años en los que, de manera continua, no había drogas. Es decir, dejemos claro que como mejor funciona el cerebro es sin ningún tipo de drogas. Una vez dicho esto, el que haya una interferencia química, ya sea en la niñez, en la adolescencia o incluso en la edad adulta, deja daños. Por ejemplo, las personas que en un momento dado se ha visto que fuman cannabis, sus receptores canábicos están alterados, y esto dentro de ciertos sistemas del propio cerebro favorece que puedan consumir otro tipo de drogas. Es decir, hay explicaciones neurológicas para la escalada de drogas. En otras palabras, quien ha consumido ciertos tipos de droga le es más fácil consumir otras, pero no solamente por la cercanía física, psicológica, sino también porque su cerebro está más preparado a consumir otro tipo de drogas. Un ejemplo, cuando muchas personas, y quizá nos esté escuchando alguna, note que bebe alcohol cuando sale por la noche y se mete unas rayas de cocaína y aparentemente se encuentra mejor, lo que quizá no sepa es que el alcohol etílico con la econina, que es el metabolito de la cocaína, está produciendo etileconina, que es un tercer metabolito mucho más activo que los dos anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no se dé cuenta, cuando consume esa cocaína y ha bebido unas cuantas copas, está potenciando al enésimo nivel el efecto de la droga. Por lo tanto, todo eso va creando alteraciones en el cerebro. Comienzan, en el caso de la cocaína, por ejemplo, las paranoias, comienza en un momento dado la suspicacia en los estados iniciales y va va evidentemente creciendo. Y eso en edades pues de 15, 16, 17, 18, 19, 20 años produce unos efectos devastadores sobre la personalidad. ¿Y qué tipo de cosas se le puede decir a alguien que haya coqueteado un poquito con estas sustancias o que tenga pues la duda o en su entorno parece que le lleve a eso? Porque tú te has encontrado con muchos casos, como psiquiatra has tenido que evaluar muchas situaciones e intentar solucionarlas. ¿Qué se le puede decir a la gente para que se mantenga lo más lejos posible y que esos efectos entran dentro casi del romanticismo, que no caigan en esos, porque después están esos otros que son extremadamente graves y preocupantes? Sí, bueno, debo dejar claro que no me dedico a dar consejitos de tipo moral en absoluto, sino sumamente prácticos. Médicos, decir, por supuesto. Sí, sí, no, y desde una practicidad tremenda. Mi propia tesis doctoral fue sobre drogas, yo mismo he probado bastantes tipos de drogas, pero he de reconocer públicamente que no tomo ni café al desayuno, ni fumo, ni tomo ningún tipo de drogas. Una cuestión es un consumo ritual a partir de cierta edad, y otra cosa es, como he dicho antes, consumir las drogas como los indios Sioux de una manera salvaje, sin ningún control. Y en segundo lugar, ya que he dicho la palabra control, subrayar que hay ciertas drogas que producen una adicción brutal y que escapan del control, o como pueden ser, por ejemplo, la cocaína o la heroína. Es decir, por mucho, y el alcohol, por supuesto, por mucho que uno se empeñe en controlarlo, al final casi siempre te llevan al huerto. Sobre todo cuando hay antecedentes en la familia de depresión, por ejemplo, que son muy frecuentes, o de alcohol. El haber tenido, por ejemplo, algún padre, abuelo, tío, primo, hermano con problemas de alcohol o de depresión favorece que tú tengas una tendencia a consumir más cocaína o más alcohol. Es decir, hay que tomar en consideración no solamente la personalidad, sino el bagaje genético que tenemos. Antes hacías mención, pues claro, todo esto que estamos comentando, de alguna manera la gente puede consumirlo voluntariamente, pero sabemos de muchísimos experimentos que se han realizado a lo largo de la historia donde las personas eran utilizadas como cobayas y utilizaban este tipo de drogas, como el caso que hacíamos antes mención del MK Ultra, y el paciente pues no sabía que le estaban dando, pues por ejemplo, LSD, y han tenido unos efectos terribles. El LSD es, vamos, la reina de las drogas alucinógenas, la reina de las drogas psicodislépticas, ¿no? Yo mismo conocí a Albert Hoffman, quien sintetizó el LSD allí en el, bueno, por sintetizar fue en el 38-39 aproximadamente. De hecho me regaló unas cuantas dosis de LSD hace 15 o 20 años que tomé allí en Suiza. Y los efectos son brutales, es decir, brutales hasta el punto que si se toman dentro de un entorno que no sea especialmente seguro o rodeado de personas, sobre todo que hayan tenido experiencia anterior con este tipo de drogas tan potentes, puede ser incluso hasta peligroso. Huelga decir que si uno es joven, como he dicho antes, la personalidad no está formada, tiene tendencia a tener una psicosis o algún familiar suyo, bueno, es ya una bomba, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de drogas. ¿Y tú has llegado a tener la sospecha, porque existen informaciones que hacen creer en eso, que en algún momento determinado servicios de inteligencia en los Estados Unidos utilizaron el LSD, en Europa se utilizaron otras para intentar desactivar determinados movimientos culturales, para intentar desactivar la iniciativa de las gentes, que en un principio pues podría pensarse que potenciaban otra cosa, pero finalmente lo que hacían era bloquear el desarrollo de esa juventud? Bueno, las drogas producen placer en general. Cuando un joven nota placer por vías que no son, odio la palabra normal, pero digamos vías en los que está involucrado su esfuerzo, la búsqueda de ese placer de una manera sana y natural, evidentemente, y de repente te encuentras con el placer como si fuera una especie de cacao instantáneo en el que lo consumes, evidentemente hay una serie de pulsiones, una serie de iniciativas personales que quedan totalmente castradas. La vida es una búsqueda de placer continua. por eso que aquellas personas que habitualmente caen en las drogas, y quizá, por ejemplo, y dentro de la reina de los opiáceos, sin lugar a dudas, es la heroína, que es el placer instantáneo, si os fijáis bien, se abandona todo. Se abandona la higiene, de las cosas más básicas, la higiene, el orden, los hobbies, el sexo, las relaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque lo tiene dentro de una papelina. Entonces, esos mecanismos que tienen que ver muchísimo con mecanismos de placer, con mecanismos de recompensa, o las que producen alucinaciones, con alteraciones de la realidad, evidentemente, lo que hacen es volver en definitiva a la persona inadaptada dentro de los mecanismos que pide la sociedad. Por ejemplo, vivimos en una sociedad muy tecnificada con un alto alto nivel de exigencia. Las personas intentan prepararse, aprender idiomas, ir a la universidad, hacer máster si es posible, estudiar, etcétera. Si toman cannabis, los mecanismos de retención de la memoria y particularmente de la inmediata están alterados. La concentración también. También existe un síndrome amotivacional y eso tiene que ver justamente con lo que acabas de mencionar. La persona se vuelve más manipulable, más dócil, ¿no? Se vuelve que en un momento dado más pasota de todo. Y evidentemente otras fuerzas pueden hacer con esa persona lo que quiera. No es lo mismo fumarse unos porros en Chauen, ¿no?, en el norte de Marruecos, debajo de un olivo mientras cuidas de tus cabras y las miras a lo lejos, que incluso ser taxista en una gran ciudad de España, que exige concentración, exige estar con, evidentemente, con los cinco sentidos. En cambio, existe la creencia que la cocaína potencia que la persona pueda tener mucha más actividad y mucha más energía para desarrollar cualquier trabajo. Sí, de alguna manera, todos los que son las moléculas parecidas a las anfetaminas, evidentemente a muy corto plazo, y estoy refiriéndome a lo mejor en las primeras 24 horas, pues producen un aumento de la concentración, producen en un momento dado un déficit de la sensación también de cansancio, es decir, te encuentras menos cansado. El gravísimo problema es que habitualmente ningún consumidor, evidentemente, y menos aún un adicto, suele hacerlo una vez, la vez, ¿no?, sino que sigue consumiendo y abusa, y entonces va produciendo una depleción, un vaciamiento de una serie de neurotransmisores, particularmente de la dopamina, y finalmente estos neurotransmisores se agotan, y cuando se agotan, evidentemente, viene la depresión, viene la falta de atención, es decir, lo realmente acabas obteniendo el resultado exactamente inverso. Antes de finalizar esta conversación, me niego a no preguntarte por un asunto, porque hace muy poquito efectuabas el peritaje en el caso de José Bretón, el suceso, sí, el trágico suceso relacionado con los hijos de José Bretón, en relación en este caso a su trato hacia Ruto Ortiz. ¿Tú qué te encontraste en la figura de José Bretón? ¿Qué tipo de personalidad es para un psiquiatra como José Miguel Gaona? Bueno, ese es un tema, la verdad, muy muy delicado. Me habéis asaltado con esa pregunta. Tengo que dejar dentro de lo que es el secreto médico aquellos hallazgos de una persona que he peritado. Lo siento, no puedo decir grandes cosas, excepto algunas cuestiones que ya se observaron, por ejemplo, el Instituto Médico Legal de Córdoba, cuando le examinaron, que no era ningún psicópata, aunque pueda parecer mentira. Y bueno, a partir de ahí se pueden crear o fabricar otra serie de hipótesis acerca de lo que pasó. Pero creo que ahora es todavía temprano como para poderlo comentar, porque existen todavía ciertos movimientos desde el punto de vista legal. ¿Qué opinión tienes para las personas, los médicos, que utilizan el tratamiento de drogas para intentar paliar otros trastornos de la personalidad de algún paciente? En el fondo, los medicamentos, como es lógico, son drogas. Vamos, y en el fondo no. De hecho, la cocaína, la heroína, bien sabéis que hasta la década de los 20, por ejemplo, en España se vendían en las farmacias, ¿no? E incluso a los niños. Y para las mujeres que tenían dolores con la menstruación. Y el vino mariano, y por ejemplo, muy recomendado, llevaba cocaína, etcétera, etcétera. El cerebro no distingue si algo es legal o ilegal. Lo que nota es que cuando consume una sustancia determinada, pues se encuentra mejor o peor. Nos encontramos mejor o peor. El asunto de tomar cierto tipo de medicamentos, de tomar antidepresivos, por ejemplo, siempre, a ser posible, debe ser a corto plazo. Lo que hay que hacer, evidentemente, es intentar potenciar actividades que de alguna manera puedan reemplazar a ese antidepresivo, puedan en un momento dado mejorar ese estado de ánimo, observar el entorno, ver qué es lo que está perjudicando al paciente. Una cosa terrible, siempre me ha parecido, es medicar a un paciente durante años y colgar la etiqueta de paciente psiquiátrico dependiente, ¿no? Pero también los pacientes tienen cierta responsabilidad en esto, ¿eh? Y eso, perdón, que me perdone alguno que me esté escuchando. ¿Por qué? Porque muchos, los humanos, los pacientes, obviamente somos cual podemos ser potencialmente cualquiera de nosotros, muchas veces queremos una solución rápida, sencilla, y muchas veces sin involucrarnos o que no haya mucho esfuerzo, ¿no? Es decir, queremos aprender inglés mientras dormimos, o queremos tener unos abdominales con un aparatito que te venden en la tele, en el que además lo ilustra un señor que seguramente va al gimnasio muchas horas al día y no usa ese aparato. Queremos muchas veces una medicación que nos haga sentir muy bien, pero nosotros no poner mucho de nuestra parte, no modificar muchas veces actitudes, conductas que son tremendamente negativas en el día a día. Y en esto existe esa frase de mal de muchos, consuelo de tontos. Muchas veces nosotros mismos notamos que hay cosas que nos están perjudicando terriblemente por una cuestión relacionada con el trabajo, con la vida emocional, con decisiones que nunca acabamos de tomar, etcétera. Pero a pesar de todo, seguimos para adelante porque vemos que mucha otra gente hace exactamente lo mismo que nosotros. Yo creo que si oyésemos mucho más a ese yo interior y hiciésemos bastante más caso, nos ahorraríamos muchos medicamentos y muchos psiquiatras. Posiblemente es una de las mejores medicinas, el yo interior. Sí. Sabemos más cosas de las que nos creemos que sabemos, y nos podemos ayudar muchísimo más de lo que creemos. Esa confianza, en definitiva, confianza en nosotros mismos y en nuestras posibilidades, que yo creo que es una de las lecturas que podemos sacar más interesantes de esta conversación con uno de los psiquiatras más importantes de nuestro país y con quien siempre es un placer hablar y conversar, José Miguel Gaona. Un fuerte abrazo. Igualmente, muy buenas noches. Las 12:37 minutos, la 1:37 en la Comunidad de Canaria, tiempo para abrir y entrar en el Gabinete de Curiosidades. Gabinete de Curiosidades. Y nos presenta a Houdin, el padre de la magia moderna. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches otra vez. Pues fíjate, nada más y nada menos que al que se le considera, como tú has dicho, el padre de la magia moderna, pero que en realidad era un relojero. Como sabemos, pues la magia forma parte de la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Cuántas veces pues el temor a lo desconocido ha otorgado poder a alguien que en realidad no disponía de ningún don especial, sino que en realidad era un experto en realizar trucos? Eso sí, trucos extraordinarios que confundían la mente, trucos espectaculares que dejaban al personal sin explicación posible a lo que estaban contemplando. Pues los sacerdotes egipcios eran unos grandes conocedores de la magia y no dudaban en usarla para impresionar al faraón o a sus invitados de turno. Y una de las máximas entre los magos es nunca desvelar el truco. Ese es el secreto profesional y además es fundamental no hacerlo. Aunque a veces no queda más remedio que contarlo a las autoridades si no quieres que te detengan por brujería. Y eso es lo que le ocurrió a Robert Houdin, el relojero que terminó siendo uno de los grandes ilusionistas del siglo XIX. Y la pregunta que me oye seguramente mucha gente se está haciendo, ¿tiene algo que ver Houdin con Houdini? Pues sí y no. No son familia ni nada parecido. Houdin era francés y Houdini húngaro. De hecho, el ilusionista francés había muerto 3 años antes del nacimiento de Edith Weiss, verdadero nombre de Harry Houdini. Entonces te preguntarás, ¿por qué se parecen tanto los apellidos? Resulta que cuando Eric tenía tan solo 15 años, leyó un libro autobiográfico de Robert Houdin. Este libro le impresionó tantísimo que decidió homenajearle poniéndose como nombre artístico Houdini. La I añadida resulta que es un error. Un amigo le había contado que en francés si añadías una I al final significaba igual a, por lo que el futuro Harry quería ser igual a Houdin. El nombre de Harry se lo puso también en homenaje a otro mago al que admiraba. Este en realidad se llamaba Harry Keller. ¿Y la razón de la admiración de uno por otro, de Houdini por Houdini? Pues Robert Houdin era un hombre muy sencillo. Había nacido el 6 de diciembre de 1805 en Blois, en Francia, y en aquella época el mundo del espiritismo pues tomaba una especial relevancia. Jean-Eugène Robert, que así era como se llamaba realmente Robert Houdin, era un hombre curioso y se interesó por el tema leyendo un libro sobre invocaciones y espiritismo. Dicho libro derivó en su interés por la magia y terminó aprendiendo ilusionismo como un mago local de allí, cerca de su pueblo. La magia, por tanto, pues empezó a ocupar sus ratos libres y era su hobby. Más tarde se mudó a Tours y allí montó una fábrica de relojes y se convirtió en el aprendiz del mago de Crécy. Al casarse con Mademoiselle Houdin, pidió a las autoridades permiso para incluir el apellido de su esposa junto al suyo y por eso se le empezó a conocer como Robert Houdin. ¿Y qué es lo que ocurrió para que entonces un relojero terminara convirtiéndose en el padre de todo el ilusionismo, de la magia moderna? Pues mira, fíjate, el relojero pues ya tenía mucha práctica, ya había realizado sus propios trucos y el conocimiento de la mecánica de los relojes pues iba a su favor y ganó una medalla de plata en la exposición de París de 1844 con la construcción de un autómata. Animado por ese éxito, abandonó definitivamente su oficio de relojero y con 40 años adquirió un pequeño teatro con la ayuda de un amigo y se convirtió en el primer ilusionista en ofrecer un espectáculo de magia en un teatro, porque hasta entonces todos los magos lo que hacían era pues representar sus actuaciones en ferias o en las calles. Además, él fue también pionero en su indumentaria, porque se presentó ante el público con un traje muy elegante en vez de las típicas túnicas extravagantes que usaban los magos habitualmente. Y en las soirées fantastiques, que era así como denominaba sus actuaciones, pues él empezó a conquistar París, porque lo más selecto de la sociedad llenaba la sala para contemplar los increíbles números de magia que ponía en escena. Todo gran truco de magia consta de tres actos. El primer acto es la presentación. El mago muestra algo normal, pero probablemente no lo es. El segundo acto es la actuación. El mago transforma lo que aparentemente era normal en algo extraordinario. Intentas averiguar el secreto, pero no puedes. Por eso aún queda un tercer acto, el prestigio. Lo imposible se convierte en posible. Y tus ojos ven algo que no habían visto jamás. Y él consiguió eso, que la gente viera algo que no había visto jamás, porque fue el primero en suspender a una persona en el aire. Para ello contaba con la colaboración de su hija Emily, a la que le hacía respirar éter. El éter era muy poco conocido y resultaba algo misterioso para el público. De ese modo, la niña quedaba como flotando en el aire, tan solo con un bastón de apoyo. Y se afirmó también que el gobierno, que su gobierno, el francés, quiso contratar sus servicios para ponerlos en práctica en Argelia, en donde tenía problemas en ese momento. Pues esto es algo poco conocido. Francia había conquistado Argelia y tenía ciertos problemas con grupos rebeldes. Entre estos rebeldes existía una secta religiosa que reclutaba a los jóvenes argelinos empleando ciertos poderes mágicos. Eran los llamados mulá, que a través de conjuros y trucos animaban a la población a tomar las armas contra los franceses. Por tanto, como decías, en 1856 Napoleón III, emperador del Segundo Imperio francés, decidió utilizar la misma estrategia que los líderes religiosos y llamó al mago francés más importante del momento para pedirle ayuda, que por supuesto pues era Robert Houdin. Houdin pues dijo que sí, que daba su apoyo y que iba a ayudar a su país. Llegó a Argel, contratado en un teatro, donde asistió lo más granado e influyente de la sociedad argelina, incluidos algunos infiltrados de la secta religiosa. El espectáculo tenía que impresionar de tal modo que las autoridades argelinas pensaran que nadie en el mundo dominaba los conjuros mágicos como el francés. Y así, de la nada, hizo aparecer una bala de cañón en un sombrero. Además, invitó a un líder rebelde a subir al escenario e hizo que le sangrara la sombra. Pero lo que tuvo más éxito entre el público asistente fue demostrar que podía eliminar la fuerza, escuchar bien, la fuerza del guerrero más poderoso. Para ello utilizó un truco que se llamaba el baúl liviano y pesado. Dicho truco consistía en colocar un baúl que apenas pesaba y hacer que un flacucho que estuviese allí lo levantara. Acto seguido pedía que el hombre más fuerte de la sala hiciera lo mismo. Cuando el fortachón intentaba levantar el baúl, le era imposible y tras intentarlo varias veces, desistía. ¿Te imaginas cómo pudo conseguirlo? El fondo del baúl tenía una placa metálica oculta en su base y escondido en el suelo se encontraba un imán. Por eso cuando el forzudo intentaba levantarlo, claro, no podía. Por lo tanto, ¿fue exitosa su misión en Argelia? Pues al parecer sí. Un poderoso líder de la secta religiosa pues se puso muy enfadado con lo que estaba ocurriendo allí y le acusó de fraude retándole a un duelo. Rubiruddin aceptó, solicitando un poco de tiempo, eso sí, para coger un talismán mágico. Al final, cuando por la mañana tuvo lugar el duelo, el mulá disparó primero. ¿Y sabes lo que hizo Udin? Pues atrapó la bala con sus dientes. Era una bala que además estaba marcada. Una vez que atrapó la bala, él, como ya le tocaba su turno, disparó al argelino. Eso sí, no lo hizo contra su cuerpo, lo hizo contra una pared. Y de la pared resulta que brotó sangre. El argelino, al ver aquello, pues salió despavorido y nada, pues se quedó alucinado. ¿Cómo pudo hacer esto, este truco, Rubiruddin, el francés? Pues según desveló su biografía, había cambiado las balas por unas de su propia invención. Lo más importante fue que gracias a estos trucos, pues la amenaza de la rebelión argelina se frustró y Rubiruddin volvió a Francia en loor de multitudes. Y el tiempo y la historia ha puesto un pedestal a los dos, pero el más conocido es Houdini y no Houdin, y también esto puede ser explicable. Resulta que sí, que Houdini, aunque le tenía mucha admiración al principio a Rubiruddin, pues luego parece ser que cambió. Cuando él ya tenía, Harry Houdini, éxito profesional, éxito mundial, pues terminó publicando un libro desmitificando a su maestro. Y además afirmaba que no había creado este, Rubiruddin, ningún número mágico nuevo, sino que Robert se había apropiado de los trucos de otros magos. Rubiruddin, como ya estaba muerto, pues no pudo defenderse. Por tanto, Harry Houdini terminó llevándose todo el prestigio y también toda la gloria. ¿Quieres la verdad? Nada es imposible. Abracadabra. Basta de secretos. Los secretos son mi vida. Los magos y sus secretos, siempre tremendo. Pero bueno, eso es lo que tienen que hacer, no desvelarlos para que siga la magia. Que ha sido la protagonista en el Gabinete de Curiosidades con Silvia Casasola. Pongamos un ejemplo. Inventémonos una moneda que se llama rosavientos y que lo utilizamos entre nosotros. Que yo utilizo 4 rosavientos para pagar algo a Sergio Monforte, a nuestro técnico, y que él utiliza 7 rosavientos para pagar algo a Elena Palencia, nuestra redactora, por otro de sus servicios, por algo que haga. El fundamento es el intercambio de cosas que uno puede ofrecer a otro a cambio de una moneda que no tiene valor real, que sería en este caso el rosavientos. Esto sería básicamente una moneda social. Y este tipo de monedas en comunidades, en círculos cerrados, se están convirtiendo en una auténtica revolución en todo el país, en todo el mundo en realidad. Pero es que en nuestro país ya hay 70. Han aparecido especialmente a partir de la crisis económica, porque como decimos, no es una moneda con valor real, no son euros, no son dólares, son el valor que se da al intercambio de cosas, al intercambio de servicios o de algo que una persona puede ofrecer a otra. Y hemos pedido a Elena Palencia que investigue un poco este tema y que nos cuente en qué consisten las monedas sociales. Y como decíamos, Elena, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Existen desde hace mucho tiempo, pero la crisis económica ha provocado su boom. Así es, han surgido muchas más y muy variadas desde que surgió la crisis en el 2008 y básicamente están basadas en la filosofía del intercambio y en las redes comunitarias. Como decías, en España se estima que ya existen unas 70, pero en todo el mundo se cree que hay alrededor de 5.000, pasando por Europa, Japón y hasta América Latina. ¿Y qué son y sus principales características? Pues una moneda social es una herramienta creada y utilizada por colectivos, comunidades y particulares con el fin de facilitar intercambios de productos, servicios o conocimientos. Y estas personas que la utilizan llegan a un acuerdo entre ellos para que esa nueva moneda se convierta en su medio de intercambio. Y las monedas sociales tienen tres grandes características. La primera es que se diferencian del dinero que consideramos habitual, en que su fin no es el lucro. De hecho, pueden llegar a perder valor con el tiempo si en vez de gastarlas se acumulan. Por lo que con este sistema el ahorro no tendría sentido y estaríamos hablando de que el fin ya no es tener más, sino gastar más. Miguel Ángel Figueroa es uno de los impulsores de la moneda social canaria Demos y nos ha detallado esta idea. Cuando se planteó la idea, la crítica que nos decían era que la sociedad actual está muy, muy orientada a sacar el máximo beneficio, a extraer, ¿no? A hacerlo beneficiario, ¿no? Entonces lo que quisimos fue desde el principio, desde el nombre de la moneda, invitar a que demos, ¿no? En vez de invitar a sacar, ¿no? A sacar del sistema. Es una invitación a que demos. También el nombre es el acrónimo de democracia económica en moneda social y también es una referencia a la palabra griega demo, pueblo, porque en la economía que nos hemos montado con esta moneda social, el pueblo es el que decide todos los valores de la economía. Es decir, hemos colocado a las personas participantes por encima de la propia economía, cosa que no pasa en el euro. Por otro lado, la segunda de las características es que son sistemas monetarios de vencidad basados en la confianza y en la reciprocidad entre los ciudadanos y los usuarios. Y en tercer lugar, pueden ser tan variadas en su funcionamiento y en su forma como lo son las monedas nacionales de curso legal. Pueden ser billetes o monedas virtuales. En el primer caso, el funcionamiento es similar al de la moneda de curso legal. Y si se trata de una forma virtual, todas las transacciones se anotan en una cartilla y se gestionan a través de la plataforma CES, que las siglas significan Sistema de Intercambio en Comunidad, y proporciona los medios necesarios para estos intercambios. Pueden ser tanto la obtención de moneda social por la prestación de un servicio, como la provisión de un producto o el empleo de la moneda social para conseguirlos. El fin de estas monedas es crear una red local de intercambios donde se les dé prioridad frente a la moneda de curso legal, que en nuestro caso sería el euro. Es un sistema que permite oportunidades de intercambio a todas las personas al eliminar esta dependencia que tenemos del dinero de curso legal. Se pueden solicitar créditos en moneda social para comprar lo que se necesite y devolver esta cantidad mediante la prestación de un servicio a la comunidad o la provisión de un producto, valorados esto también en la misma moneda. Que son dos, hay de dos tipos de monedas sociales. Así es, porque aunque el fin sea el mismo, existen dos tipos, que son las complementarias y las alternativas. Miguel Ángel Figueroa nos ha explicado las diferencias existentes entre ellas y lo que implica cada una. Hay distintos tipos de monedas sociales, ¿vale? En España hay también de este tipo, ¿no? Están las monedas alternativas y las monedas complementarias. Son alternativas al euro, las monedas alternativas son alternativas al euro, quiere decir que no necesitan euros para funcionar, ¿vale? Por ejemplo, moneda demo, la nuestra, no necesita, tú entras, en ningún momento se te piden euros para que tú empieces a cobrar esa renta básica. Hay otras monedas, yo que sé, por ejemplo, en Reino Unido, el Bristol Pound, necesitas de las libras originales, de las nacionales de Reino Unido, para canjearlas por esos Bristol Pound. Entonces, están muy bien estas monedas complementarias, que no, que son estas las que hacen el cambio, pero están bien porque fomentan el comercio local, hacen que la riqueza se quede dentro del barrio, dentro de la ciudad. Pero por otro lado, el que no tenga acceso a la moneda de circulación oficial tampoco tiene acceso a la moneda social. Entonces, al final el problema se convierte en moneda social, pero no cumple todos los fines, ¿no? Que podrían cumplir otras como las alternativas, ¿no? Donde no te hace falta euros para poder participar. Aunque no estarán emitidas por los bancos convencionales, se ha aceptado que se han convertido en una vía distinta para adquirir bienes y servicios en redes comerciales locales. Este ámbito local en el que se mueven provoca que cada ciudad tenga su propia moneda, aunque eso no quiere decir que una moneda social española no puede generar intercambios entre usuarios de otro país. Lo que sí suele ser común en casi todos los sistemas de monedas sociales es que un euro equivalga a una unidad de la moneda. De esta manera se consiguen relaciones económicas igualitarias en las que todos aquellos que tengan estas monedas tienen el mismo valor en sus manos, ya que la moneda social se crea y se destruye por y en función de la actividad económica real que se da entre las entidades y las personas participantes. Además, al tratarse de una moneda local, no se generan intereses y se elimina la posibilidad de especular con ella, facilitando una alta rotación de la moneda y favoreciendo los intercambios internos. Así, lo que se logra es que nunca haya escasez de moneda y que exista tanta como riqueza o trabajo real en el mercado social. Lo que defienden muchos economistas que han investigado sobre el tema es que una moneda que se crea de manera democrática, descentralizada y común es lo que es una moneda social y permite hacer fuertes y consolidar economías locales basadas en la cercanía y en el conocimiento mutuo. Esta unión entre vecinos, además de otros fines que logran las monedas sociales, nos los cuenta Miguel Ángel Figueroa. De forma genérica, las monedas sociales suelen perseguir distintos fines generalmente sociales, ¿no? Pues potenciar agricultura ecológica, promover el comercio local, reactivar la colaboración vecinal. Y nosotros trabajamos un poco en esas líneas, ¿no? Sobre todo con el tema de crear redes de vecinos, ¿no? Que vuelven otra vez a reencontrarse en los barrios, que me parece que hemos llegado a una época donde somos desconocidos con los vecinos que tenemos enfrente. Pues con esta red, al final lo que conseguimos es volver a conocer, saber en qué me es útil el vecino, en qué le puedo ser útil al vecino, y al final estamos consiguiendo eso, que la gente se vuelva a reencontrar. En cuanto al funcionamiento de las monedas sociales, existen sobre todo dos formas de crear dinero. En primer lugar, desde los bancos de tiempo, que emplean la divisa tiempo y se materializan en intercambios de servicios, y las redes de trueque, cuya divisa es una moneda social propia y característica y el intercambio se realiza con productos. En los dos casos se denominan monedas de crédito mutuo. Y la verdad es que este tipo de monedas da la sensación de que no nos iba a provocar lo que están provocando las monedas comunes y que se vuelve un poco a los orígenes de su verdadero valor, de lo que significa el intercambio, de lo que debería significar el dinero, un medio para gastar, no un medio para poseer y tener cada vez más. En nuestro país, como decimos, y como ha señalado Elena, ya hay 70... Existen 70 monedas sociales, es un medio que comenzó hace 25 años a desarrollarse, pero que sigue en marcha y, como decimos, cada vez más. Así es, por nombrar otros ejemplos, tenemos el Puma de Sevilla, el Copón de Cuenca o el Zoquito de Jerez, y también está el caso de la Cooperativa Integral Catalana y su red Ecocharchas, extendidas por toda Cataluña y que ya cuenta con más de 1.000 usuarios. Porque también está el Equi de Bilbao, que nació hace 2 años y va ganando poco a poco bastantes adeptos, teniendo una de sus reglas principales, que es que caducan si no se utilizan en un tiempo máximo, fomentando así su empleo y que nunca falte moneda en circulación. Por ejemplo, el ejemplo de la moneda canaria social, Demos, que es el que estamos comentando. Pues así es, como hemos dicho, en las Islas Canarias tenemos este ejemplo y se trata de una moneda virtual y la equivalencia es 1 euro, un demo. Miguel Ángel Figueroa nos ha contado cómo surgió esta idea y cuántos usuarios forman ahora parte del proyecto. Surgió en un momento, nosotros participamos en el 15M del barrio de la Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, y vimos que todo lo que estábamos haciendo era reactivo a las decisiones que se tomaban en la política a distinto nivel, ¿no? Entonces tuvimos una jornada de reflexión para ver a qué sociedad queríamos llegar realmente, queríamos llegar en un futuro. Porque lo único que estábamos haciendo era reaccionar a lo que saltaba y no lo que nosotros queríamos. O sea, no teníamos marcado unos objetivos. Entonces nos planteamos una jornada de reflexión para ver cuál era ese futuro al que queremos llegar y qué acción podíamos hacer para dar pasitos en esa dirección. Y una de las ideas que se presentó fue la de la moneda social. Digamos que empezamos a ser útil con 20 usuarios. O sea, cuando llegó el usuario número 20, la red se empezó a fluir, digamos. Hoy día somos 870 o alrededor de 870, no lo sé, y ahora mismo estamos en un momento en el que la fluidez de los intercambios es muy intensa, ¿no? Hay gente que ofrece mucho porque sacan, o sea, se benefician mucho de la red. Entonces, al final, yo creo que ahora mismo esa desventaja del número de personas ahora mismo está superada, por lo menos en Gran Canaria, ¿no? Donde ya hay una red que ya se conoce y que funciona. En otros sitios empezar pues sí será más lento porque no existen esas redes. Otros sitios y otros países en donde también se están desarrollando las monedas sociales. Sí, porque aunque es un fenómeno que ya ha calado muy hondo en múltiples comunidades, hay casos que se podría decir que ya son un verdadero éxito, como el RES belga, que existe desde hace poco más de 55 años y que se ha extendido a otras ciudades, entre las que está Gerona. Esta es una moneda que ya está prácticamente consolidada, ya que en 2013 se registraron 22.000 transacciones y con la que se puede comprar desde una barra de pan hasta un coche. Por su lado, el Chembauer alemán cuenta con más de 2.000 consumidores y más de 600 empresas que funcionan con esta moneda local y que generan el equivalente a 4 millones de euros anuales en compras de bienes y servicios desde hace ya más de 10 años. Por lo tanto, y después de comprobar el auge y la buena acogida que han tenido las monedas sociales entre los ciudadanos de todo el mundo, se espera que los usuarios sigan creciendo para que las personas se sientan parte de la economía y no unas marionetas de los intereses gubernamentales. Desde luego que es un tema y un asunto fascinante, las monedas sociales. Y nos ha contado todo sobre ellas Elena Palencia. Muchas gracias, Elena. Muy buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el último tramo, la última de las horas de La Rosa de los Vientos. Justo antes de las noticias nos hablaba Elena Palencia de las monedas sociales, que muchos de los problemas que generan en la sociedad, como la crisis, que es una problemática a partir de muchos hechos relacionados con determinadas cosas que tienen que ver con la acumulación, con el generar dinero gracias al dinero, todo eso desaparecería con las monedas sociales. Y lo comento porque con Almadía Rosavientos en Twitter, Francisco Peregrín dice: ¿esto facilita el blanqueo del dinero? Y la respuesta es clara, no. Y imposibilita muchos de los problemas que tienen que ver con las monedas sociales, que es un tema y un asunto interesantísimo, como lo va a ser lo que vamos a recuperar de la tertulia Zona Cero, a Juan José Sánchez Oro, por ejemplo, hablándonos de los experimentos que se realizaron con una niña, o a Manuel Carvellal, o a Lorenzo Fernández, que también vamos a escuchar hablándonos de esa civilización desaparecida, perdida, antigua, sobre la que tanto y tanto nos ha hablado y tantos comentarios, algunos de ellos jocosos, nos ha generado los chachapoyas. De varias noticias que vamos a recuperar, os hablamos a continuación, en una hora en la que, además de recuperar algunos de los momentos más interesantes de la tertulia Zona Cero de esta temporada, también vamos a tener la sección Un Mundo Feliz, hoy en clave entrevista con Miguel Jara y con el doctor Chacón, con Miguel Jara, que nos va a hablar de todo lo relacionado con el BioVac, 12 años después de esa operación que se desmantelaba absolutamente todo, pero es que 12 años después la justicia ha dicho que las acusaciones que se vertieron contra este fármaco que se calificó de estafa, pues no eran tales. La Zona Cero. Esta historia que nos vas a comentar ahora es digna de un auténtico reportaje. Nos sitúa en hace medio siglo una investigación científica que la firmarían cualquiera de los que estamos aquí, desde luego, porque es tan rara como lo que nos podemos sacar de la cabeza nosotros. Bueno, sí, ahora se va a representar en el Behavior Festival de Edimburgo, en abril, una obra de teatro que está inspirada en un hecho real que ocurrió en 1493 y es un experimento que recibe el nombre de Experimento Prohibido. ¿Por qué? Porque en principio nadie sería capaz de replicarlo hoy en día porque rompería todo lo que serían los esquemas éticos que por los que se maneja la ciencia de la actualidad. Pero en aquella época se llevó a cabo, y no solamente en aquella época, sino que también hay una serie de precedentes anteriores y algunos casos que podemos comentar después que, sin ser experimentos científicos propiamente dichos, bueno, pues se dieron las mismas condiciones. El experimento en cuestión del que hablo es una iniciativa que realizó el rey de Escocia, Jacobo IV. Era un rey que tenemos que bueno, verlo o imaginarlo en la típica corte ya medieval o renacentista, que sería una especie de hervidero donde pululaban pues alquimistas, magos, científicos entre comillas de la época, porque este Jacobo IV, por ejemplo, pues tenía sus órdenes a un alquimista italiano que, entre otras proezas, intentó volar, se cubrió todo el cuerpo de plumas, se lanzó por una muralla y cayó al final a un montón de estiércol. Él decía que las plumas de gallina eran las que habían sido atraídas finalmente por el estiércol y por eso no pudo llegar más lejos, aunque él pretendía ir desde Escocia hasta Francia, ¿no? Pero se quedó ahí. Bueno, pues otra de las iniciativas que financió este curioso monarca, Jacobo IV, fue averiguar cuál era la lengua original de todos los seres humanos. Se sabe, se manejaba dentro de lo que eran los parámetros bíblicos, se sabía que, bueno, había habido un momento, según el Antiguo Testamento, en el cual se había producido esa gran diferenciación de lenguas, ¿no? A través del hecho que todos conocemos, que es el hecho de la Torre de Babel, ¿no? Esa confusión de lenguas. Bueno, pero él quería saber qué se hablaba antes y, además, quería llegar a la lengua justo que había manejado Adán en el paraíso y con la cual se había comunicado con Dios. Esto no era simplemente una mera curiosidad científica, por así decirlo, sino que tenía connotaciones importantes de poder, porque realmente se entiende que la lengua que maneja Dios es una lengua con la cual se crean cosas. Los primeros actos de creación que aparecen en la Biblia, que aparecen en el Génesis, se producen a través de pronunciar determinadas palabras. Y por lo tanto, si tú eres capaz de manejar el lenguaje divino, eres capaz de crear cosas. Es el fundamento en el que se basa la Cábala, ¿no? Uno de los fundamentos. Y se piensa que además Adán, por ejemplo, pues puso nombre a las cosas. Una de las los nombres que puso fue precisamente cómo llamó a la mujer. Se supone que también dentro de la Biblia es Adán el que pronuncia esas palabras. Bueno, pues el experimento que plantea para poder recuperar esa lengua original y saber realmente cuál era es nada más y nada menos que trasladar a dos niños recién nacidos y a una mujer sordomuda a una isla solitaria que estaba en el sur de Escocia. Esa isla existe en la actualidad, es la isla de Ankith, y esta isla tiene además una historia bastante negra, porque siempre ha sido utilizada como refugio para guardar en ella todo lo que nadie quiere. Por ejemplo, ahí han estado apestados en el del siglo XVI, gente que había contraído la enfermedad. Habían estado también enfermos de sífilis cuando hubo una plaga de esta enfermedad en Edimburgo en el año 1497, y un poquito antes, en el año 1493, ocurre este experimento. Pues la misión que tenía esta mujer sordomuda era simplemente dedicarse a amamantar y a criar a estos niños en absoluto silencio. Solamente se podía comunicar con ellos pues a través de gestos, a lo sumo. Para mantenerse allí, ella tenía una serie de animales, y es decir, más o menos digamos que tenía una autosuficiencia para poder mantenerse con vida y poder criar a estos niños. Y la idea era esperar a que estos niños fueran mayores y ver en qué lenguaje hablaban. Bueno, pues el experimento no se sabe muy bien en qué quedó, porque ahí las fuentes dan distintas versiones, pero parece que al final los niños, según algún autor escocés un poquito posterior, los niños lo que empezaron a hablar fue en hebreo, que era un poco también lo que se esperaba, porque el hebreo, bueno, se entiende que es también el lenguaje básico en el que está hecho la Torá, y por lo tanto también es el lenguaje más próximo al idioma de la divinidad. Sin embargo, hay otros autores que, por ejemplo, Walter Scott, ya mucho tiempo después, en el siglo XVIII, siglo XIX, él dice que piensa que realmente solo pudieron llegar a imitar los gestos de esta ama de cría que tenía allí, y también a lo mejor de algunos animales que, pues bueno, reproducir un poco sonidos onomatopélicos, ¿no? Lo interesante es que, bueno, el experimento, como digo, quedó ahí, pero no es un experimento que haya ocurrido una sola vez a lo largo de la historia. Tenemos fuentes anteriores en las que posiblemente se inspiró este rey Jacobo IV, y tenemos, por ejemplo, un caso que menciona Heródoto en Egipto, donde un faraón, ahí lo que hizo fue entregar dos niños a un pastor, también con la misma orden de que no hicieran ningún tipo, no pronunciara jamás ni una sola palabra delante de ellos. ¿Qué es lo que hablaron los niños según cuenta Heródoto? El lenguaje frigio. Es lo que consideraran que sería un lenguaje primigenio, lenguaje anterior. Y otro caso, ya posterior, es Federico II. Federico II también ordenó a que unas determinadas nodrizas mantuvieran también a unos niños durante un tiempo, sin poderles tampoco, sin pronunciar ninguna palabra, y de nuevo aquí nos encontramos con que, bueno, parece ser que los niños, no está muy claro al final qué es lo que hablaron. Se manejaban distintas posibilidades, pero lo que sí que parece es que al final murieron todos. Esto también lo comenta un cronista de la época, y estamos hablando, ya digo, de Federico II. Entonces, bueno, son los casos así más curiosos, pero bueno, ya buscando un poquito, ¿no?, indagando un poquito en este caso, que me ha parecido muy muy interesante, hay un ejemplo que es, dentro de lo que es el mundo de la lingüística, de la filología, es bastante conocido, que es el caso de Jenny. Jenny es una niña que en el año 1970 sufrió uno de los tormentos más crueles que yo creo que se puede someter a una persona, porque era una niña que nada más nacer fue encerrada en una habitación, estaba atada a una silla de día, una silla que además funcionaba como silla orinal, y por la noche la dejaban que se recostara en una cuna que estaba también cerrada con una reja metálica. Así estuvo durante 13 años. Estoy hablando de una niña que se la llama Jenny porque no trascendió cuál era el nombre de esta persona. Esto ocurrió en California. Y finalmente, cuando ya tenía 13 años, la madre decidió denunciarlo porque naturalmente toda esta situación estaba sometida a las directrices del padre, ¿no? El padre era el que actuaba ahí como abusador y fue el que, bueno, de hecho cuando la madre denunció este caso, lo que ocurrió es que el padre se suicidó y dejó una nota en la que ponía algo así como: el mundo nunca lo entenderá. El problema vino que el experimento yo creo que comenzó casi después. O sea, esta niña estuvo durante, como decimos, estos 13 años absolutamente incomunicada. De hecho, tenía imposibilidad de poder fijar la mirada más allá de 3 metros. La habitación estaba absolutamente a oscuras. Solamente le daban de comer lo que serían potitos, o sea, alimentos para niños, nada más. No sabía masticar, puesto que nunca había tomado nada sólido. No era capaz ni de subir escaleras, no era capaz de agacharse. Tenía problemas, no era capaz tampoco de vocalizar absolutamente nada, porque cada vez que ella intentaba emitir un sonido, el padre desde el muro, desde la pared, ladraba, como si fuera para asustarla. Ella a veces intentaba golpear la habitación, o golpear el suelo, a donde podía llegar, y cada vez que eso ocurría, el padre respondía también, de manera muy violenta, golpeando los muros. Y, como decimos, yo creo que el experimento casi comenzó después. ¿Qué es lo que ocurrió? Que los científicos se echaron encima de este caso y vieron una oportunidad maravillosa para ver si eran capaces de discernir un debate que había entonces en el mundo lingüístico. Y es saber si el lenguaje es algo innato o es producto del ambiente. Eso, bueno, se encargó, por ejemplo, pues Noam Chomsky de trabajar con la lingüística generativa y todo ese tipo de cosas. Y entonces, cayó en manos de la ciencia y a partir de ese momento la sometieron a muchísimas pruebas, ¿no? Incluso esta niña tenía un graves problemas de comportamiento social, ¿no? Que incluso incomodaban bastante a los científicos porque no hacía nada más que masturbarse. Buscaba siempre la ayuda de un, cuando había un hombre, trataba de cogerle la mano y pegarse a él. No se sabe si porque tenía abusos del padre, había tenido abusos sexuales del padre o incluso de un hermano que también actuaba un poco de cómplice en esta historia. Y el tema estaba en que al final la sometieron a tantos experimentos, a tantas pruebas para intentar sacar algo en claro, que la propia madre llegó a pedir, a tratar de recuperar la custodia de estos científicos, quitarles un poco la tutela que tenían estos científicos. Efectivamente la recuperó, a los científicos les quitaron la subvención. Todo esto estamos hablando siempre, ya digo, de unos estudios que bueno, no están muy claros. Y finalmente la madre tampoco se vio capacitada para poder educar a Jenny, y Jenny finalmente cayó en diferentes domicilios, en diferentes hogares de adopción. En alguno de ellos volvió a ser maltratada y finalmente no se sabe dónde está Jenny. Lo que se supone es que está en algún centro de atención psiquiátrica, porque se piensa que todavía sigue viva. Y lo que ha sido, bueno, es un estudio que ha servido, por un lado no se ha sacado nada en claro con respecto al lenguaje, pero sí que ha servido, por lo menos para reflexionar, ¿no? Un toque de atención también a lo que es, cuál es el límite de la ciencia, ¿no? Si realmente la curiosidad humana, pues bueno, el fin justifica los medios. La verdad es que esos estudios, dejando los pelos de punta, todo lo que se puede hacer con una persona, pobre Jenny, pobre otros protagonistas de estos estudios, de estos auténticos científicos locos, cuando muchas de esas cuestiones se podrían haber averiguado y se han averiguado sin necesidad de hacer eso, ¿eh? Hombre, yo supongo que sí. Mira, ahora que hablamos también del tema de los animales, de las plantas, del trato que tenemos, si realmente cambiamos nuestra manera de pensar o puede cambiar nuestro orden legal, hay una dificultad para ver si realmente los animales o las plantas son sujetos de derecho, que es que se tiene que dar que tengan derechos y obligaciones. Uh-huh. Y claro, ellos no pueden tener obligaciones, ¿no? Entonces ahí está el dilema. Pero, por ejemplo, ocurrió una investigación muy parecida, es también en torno a los años 70, con un simio, un chimpancé que se llama Nin, al que también se le trató de educar en una familia, como si fuera un hijo más. Esto se hizo también en una universidad americana. Y el chimpancé llegó a aprender hasta 120 y tantos signos y tal, ¿no? Lo que pasa que no está claro si realmente tenía capacidad semántica, ¿no? Uh-huh. Si, o simplemente se manejaba de una manera un poco ritual. Hay estudios muy interesantes y fascinantes al respecto. El proyecto Gran Simio se basaba en este tipo de trabajos y en este tipo de estudios. El proyecto Gran Simio que sigue en marcha y que desde aquí pues,

participó en la creación de grandes computadoras en Inglaterra, teorizó sobre la inteligencia artificial, o sea que era un auténtico cerebrito. Y mira por dónde, pues mira, al final se quedó ahí como un poco escondido. Y que está considerado uno de los padres de la computación. De todas formas, yendo al tema del mundo actual. Se sigue haciendo el desafío de Turing, me parece, cada año, que es una especie de premio donde tienen que hacer intentar mandar mensajes a una máquina, a ver si la máquina responde de una manera inteligente o no. A mí lo que me sorprende es ver cómo la historia se viste de casualidades, porque realmente el hecho de que encontraran la máquina Enigma fue esa casualidad que evitó que la historia ahora sea como es y no sea de otra forma, porque justo cuando es localizada la máquina Enigma es cuando el sexto ejército se está dirigiendo hacia Stalingrado, toman la ciudad de Stalin, que es muy fuerte decir que el ejército nazi se mete en la ciudad de Stalin, la conquista, continúa avanzando, y cuando apenas están a 14 kilómetros de Moscú, es decir, están en plenas vías, prácticamente llegando a las puertas de Moscú, algo ocurre que da un giro radical a la historia reciente, por suerte, que hace que quien iba ganando, pues finalmente acabe perdiendo, y eso fue merced a las desencriptaciones, si se puede decir de esta forma, que se empezaron a hacer a raíz del descubrimiento de Enigma. Es que es fascinante, ¿no? Porque fue una casualidad. Tenía que ser ese momento, porque si hubiera sido otro, pues seguramente la historia sería otra. Un mundo feliz. La pasada semana la justicia dictaba sentencia sobre un caso que en realidad comenzó hace 12 años con una operación policial mediante la cual, y la información en aquel momento fue así, se desarticuló una banda que vendía un producto ilegal que se decía que podría curar el cáncer. El escándalo del BioVac ha durado 12 años. Vamos a leer un artículo, una parte de un artículo escrito por la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que resume muy bien qué es lo que se generó. Entonces, dice así: el pasado día 28 de octubre, tras varios meses, 28 de octubre de 2002, tras varios meses de investigaciones, se detenía a los integrantes de una red de fabricación y distribución de dos pretendidos medicamentos comercializados bajo las marcas BioVac e Inmunobiol. También dice este artículo, a raíz del desmantelamiento de la banda, operación en la que, además de numerosos envases de la sustancia, las autoridades se incautaron de varios armas, sobran comentarios sobre la sana intencionalidad de los detenidos. Se llamó Operación Brujo. Después pasó el tiempo y finalmente ha llegado el juicio. Y la sentencia es rotunda. No hay estafa. Y durante muchísimo tiempo, muchos consumidores de aquel producto, muchos investigadores y muchos periodistas han defendido que las cosas no son quizá como se vendieron a la opinión pública en el año 2002. Una sentencia concluyente, la relacionada con el BioVac, una sentencia que dice que no hubo estafa. Vamos a seguir hablando sobre este asunto con un periodista especializado en todo lo que tiene que ver con el tema de fármacos, que acudimos aquí en La Rosa de los Vientos en muchas ocasiones a él. Es una voz autorizada y documentada, la de Miguel Jara. Miguel, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Miguel, ¿qué valoración haces desde tu perspectiva de esta sentencia? Bueno, por un lado, positivo que por fin haya habido una sentencia que exculpa en casi todo al fabricante, porque yo creo que efectivamente aquí no había prácticamente nada, y hombre, por una parte negativa, porque hemos tardado 12 años en empezar a conocer la verdad. Y digo empezar porque la sentencia yo creo que es el principio de algo, de empezar a conocer en profundidad el caso y no el fin de un proceso, o al menos así, el otro día que yo hablaba con el fabricante para recoger sus impresiones, pues me lo explicaba, ¿no? Estaba contento, pero también estaba muy triste y muy dolido porque 12 años de haber estado en la cárcel unos meses, de continuas acusaciones y difamación, pues hace mucha mella en cualquier persona. Todavía hay muchos flecos en esta sentencia, no es una sentencia cerrada, es una sentencia en la cual sí se establece sobre el fabricante una culpa, un delito, contra los consumidores, no una estafa, el hecho de haberse anunciado que tenía determinadas propiedades el BioVac, que después no se pudieron demostrar. Es difícil establecer pautas de futuro, pero esta sentencia ya está recorrida, los afectados cada vez menos afectados por este proceso, sin embargo, van a recurrir hasta el final de ese proceso. Sí, eso me decía Rafael Chacón, que es, te digo, el hijo del farmacéutico que durante años inventó este producto. Me decía que claro, que está recurrida ya la... porque le han condenado a 4 meses y medio porque había un mal etiquetaje del BioVac, o una, digamos, mala explicación, o que se aludía a sus propiedades medicamentosas. Esto es un tema muy delicado, no es fácil. A ver, ¿cómo lo explicamos? La ley del medicamento, la última es de 2006, es, si cabe, más rigurosa, y a mí me parece bien, con la definición de medicamento. Y medicamento es una cosa, y complemento alimenticio, que hay muchos productos naturales que están catalogados y legalizados como complemento alimenticio, es otra. El complemento alimenticio no puede en ningún momento decir que es una terapia para algo concreto, que te va a curar, que te va a mejorar. Es decir, que un complemento alimenticio, a la hora de comunicar las bondades de tu producto, tienen muy cerradas todas las puertas. No así con los medicamentos. No vamos a entrar en el programa en eso, pero los medicamentos tienen que tener una serie de ensayos clínicos que demuestren su eficacia, y entonces luego digamos que sí se le abre más se abren más puertas a la hora de promocionarlo, ¿no? Entonces, yo me he estado leyendo la sentencia y es que es muy sutil. La jueza, la verdad, que emplea muchísimos recursos y mucho espacio en desgranar por qué ella piensa que hay que condenar al por mal etiquetaje al fabricante. Yo sinceramente no lo veo tan claro. O sea, algunas cosas de las que se habla son peregrinas, porque es muy evidente que si tú tienes un producto, de alguna manera tienes que, o sea, no estoy diciendo que no estoy animando a que nadie se salte la ley, ¿no?, cuando tenga un complemento alimenticio, pero es que de alguna manera tienes que decir que es bueno para algo. Entonces, la jueza, digamos, que mira frase por frase qué se dice del producto, y a veces es un poco irrisorio. O sea, es que alguna bondad si la tiene tú, y tú crees que la tiene y está demostrada científicamente tu producto, tendrás que decir que tiene. O sea, no puedes vender algo y no decir nada. Los clientes que lo van a consumir exigen alguna mínima información de ese producto si se vende como natural, claro. ¿Se había demostrado en su momento que tenía algunas propiedades? Bueno, con eso también hay mucha controversia. Leyendo la sentencia, y por ser rigurosos, la jueza decide que no. Se basa en los peritos de la Agencia del Medicamento, que claro, es como basarse, bueno, es basarse en quien ha montado todo el tinglado, la quien avisó a la Guardia Civil y se desplazó 200 efectivos de la Guardia Civil, casi como una operación terrorista o más, contra los fabricantes, las secretarias de la empresa, las telefonistas, los médicos que lo recetaban. Ella, basándose en los peritos que analizaron esos documentos, dicen que no, que se han desarrollado un montón de estudios, de ensayos en fase 1, en fase 2, en fase 3, pero que no, se han llegado a conclusiones muy, muy certeras. Hombre, yo hace ya tiempo, esto sí que no lo he repasado, pero en la propia web del producto, que ahora se llama Renoven, creo recordar que están colgados los ensayos, y hombre, claro que se hablan de propiedades. En unos casos más flojas, digamos, tendría menos éxito el producto, y en otros sería descaradamente efectivo. Entonces, bueno, ahí no se ha mojado mucho la jueza, y ya se ha fiado más de la parte, digamos, más fuerte, de la de los peritos, farmacólogos y médicos de la Agencia del Medicamento. ¿Las grandes empresas farmacéuticas se interesaron en su momento por el BioVac? Bueno, esto es algo muy controvertido, y que me alegro que lo saques, porque, a ver, ya sabes que a mí no me gusta ser nada conspiranoico, ni a mí me gusta hablar con realidades, pero la realidad que te puede narrar, si lo vas a entrevistar Rafael Chacón, es que por 3 veces grandes farmacéuticas se ofrecieron a comprar su producto, y fue justo en hay una farmacéutica, Merck, que creo que fue en 2 de las 3 ocasiones la que más interés puso. Según Rafael Chacón, y yo creo que tengo motivos para creerle, son 12 años ya conociéndolo y me fío de esta persona bastante, oye, todo lo que se puede fiar uno de la persona, dijo que claro, que él dijo, bueno, pues si la oferta es interesante, pero claro, yo os vendería mi producto no para que lo encerréis en un cajón y no se comercialice, la condición sería, yo os lo vendo, ¿vale?, pero vosotros lo ponéis a la venta, vosotros lo dais a la gente para que pueda tomarlo. Claro, como vio que los movimientos de las empresas que intentaban comprar el producto no estaban claros en cuanto a su comercialización, él, bueno, pues dijo que no se lo vendía, y fue poco después, coincidentemente, cuando se desarrolló esta operación brujo tan grande. O sea que sí es cierto que fíjate que un producto tan supuestamente denostado durante tantos años, pues fue muy interesante para algunas Big Pharma. ¿Y puede ser posible que toda esa operación, la operación brujo, como la denominaron, podemos recordarlo brevemente, pero tú lo has comparado a las operaciones antiterroristas, policías, agentes encapuchados, fue una cosa tremenda, parecía que estaban desarticulando, pues eso, una red terrorista o un banco que había estafado a sus clientes de forma masiva, y sin embargo era un señor que había desarrollado un producto, un complemento para el tratamiento de determinadas enfermedades. ¿No tienes la sensación de que detrás de todo esto existe un intento por sostener un sistema, el sistema de las Big Pharma, de las grandes farmacéuticas? Bueno, yo siempre lo he dicho clarísimamente, siempre he hablado de un complot de Estado directamente, o sea que el calificativo no es precisamente suave. Yo creo que confluyen muchísimos datos en este caso como para afirmar que hubo al menos mucho interés desde altas instituciones del Estado y sobre todo desde la cúpula en su momento de la Agencia Española de Medicamentos, que es la institución más poderosa en España sobre el control de lo que tomamos, de los medicamentos que tomamos. Hubo documentos clarísimos incluso en los que desde el Ministerio de Sanidad y la agencia se demostraba que estaban conchavados para impedir que este productor nunca demostrara que su producto merecía ser medicamento. Es que hay que dejar muy claro que el productor durante años quiso demostrar, lo intentó, como cualquier otro fabricante, demostrar, conseguir la más alta calificación de un producto medicamentoso que es medicamento. Lo intentó, pero hay documentos que puede ver cualquiera porque están publicados en los que altos funcionarios de la sanidad de este país demostraban de puño y letra que se estaba impidiendo el que algún día esto pudiera ser medicamento. O sea que yo tengo claro que hubo un complot de Estado. Casi me estás respondiendo a esta cuestión, pero te la formulo también. ¿Existen las puertas giratorias en este caso también? ¡Uf, madre mía! Es que BioVac es el gran caso de puertas giratorias. Y ese es otro de los datos que hay que tener muy en cuenta para avalar mi teoría o mi tesis o mi afirmación de que esto fue un complot de Estado. Vamos a ver, el que era director de la Agencia del Medicamento en ese momento, Fernando Alonso, ahora mismo, ayer, me pidió que le borrara de mi lista de envíos por correo, está como uno de los grandes jefes de investigación médica del laboratorio Ferrer, pero ya había pasado por Sharing Plug, es decir, esto mismo está ocurriendo con varios personas. Esto ocurre siempre en el Ministerio de Sanidad, en todas las épocas ha ocurrido y ahora también en otros temas. Esto ocurre muy a menudo con la Agencia de Medicamentos, ha ocurrido y va a seguir ocurriendo, por desgracia, pero es que en el caso BioVac, si tú investigas un poco, todos los altos mandatarios de la Agencia del Medicamento y del Ministerio que apretaron el botón rojo para que se produjera toda esta operación bruja y toda esta denigración del productor y del producto, han acabado en laboratorios. O sea, que el fenómeno puertas giratorias es clave aquí. Me alegro también de que lo hayas tocado el botón verde tú en este caso. Es clave para entender que aquí hubo algo más que una acusación de estafa, que luego, mira, pues al final la jueza dice que bien clara no hubo estafa porque no hubo intento premeditado de hacer daño y de engañar a la gente para sacarle el dinero, que es lo que es una estafa, y no hubo atentado contra la salud pública porque era inocuo. Pero es que lo que era inocuo ya lo dijo la ministra en aquel momento, a los dos días o tres, cuando se la entrevistó después de la operación brujo y aquel montaje, dijo, pero si este producto es inocuo. O sea, que hubo más que malas intenciones aquí. podemos también afirmar que hay algo parecido a negocio detrás de los tratamientos contra el cáncer. En una cosa tan seria también hay negocio. Negocio, sin que esto quiera ni salpicar a este fabricante ni a ningún otro, negocio en nuestra salud lo hay, es evidente. O sea, yo llevo ya 14 años investigando las prácticas de la industria farmacéutica, como bien sabes, y es que es precisamente lo que denuncio, que estamos viviendo un momento histórico. Yo espero que pasemos página en lo antes posible, pero estamos viviendo un momento histórico en el que la salud de las personas es una mercancía más, y eso es muy malo para la salud de las personas. Entonces, el cáncer, claro, que hay mucho negocio en torno al cáncer, una enfermedad cruel que mata a más de 100.000 personas al año, que destroza las familias, pues cómo no hay negocio en todo lo que funcione y en todo lo que no funcione. Pero además, los negocios tienen que existir. El asunto es de qué modo se hacen los negocios. Si tú tienes un buen producto y alguien te llama y con un familiar enfermo y te pide que le vendas el producto y tú se lo vendes a un precio razonable, el producto es razonablemente eficaz y razonablemente seguro, yo creo que no tenemos por qué tener miedo a decir que ha habido un negocio. Bueno, y si la persona mejora, pues gracias a ese negocio, estupendo. Entiéndeme lo que te quiero decir. El problema, que yo creo que por lo que tú me preguntas, es por los malos negocios, faltos de ética, faltos de humanismo incluso, ¿no? Pero bueno, eso es cierto que mientras el hombre sea hombre, el ser humano viva en una sociedad de consumo como la nuestra, es que vamos a tener ese problema. Pero bueno, hay que luchar contra ello y hay que atender a sociedades donde antes estén los derechos humanos que los derechos, que también es un derecho a hacer negocio. Has utilizado una expresión, de seguro en cuanto a medicamentos seguros. Tú estás al frente de un buffet junto a Almodóvar, el buffet Almodóvar y Jara, en el cual os habéis encontrado muchas evidencias y muchas denuncias de personas que se han sometido a determinados tratamientos farmacológicos que demuestran que no eran tan seguros como en un principio parecía. Claro, claro. Pues también me alegro que me lo preguntes, porque es una de mis obsesiones, entre comillas, ¿no? En estos 14 años, o sea, lo que me llevó a investigar durante tanto tiempo, que yo no lo imaginaba que iba a estar tanto tiempo investigando la corrupción sanitaria, la industria farmacéutica y en concreto los daños provocados por los medicamentos, fue eso, que yo averigüé, pues fíjate que coincidiendo más o menos cuando se desató el caso Biobar, yo ahí llevaba prácticamente un año y medio investigando ya las prácticas de la industria farmacéutica y los medicamentos. Yo ahí estaba alucinando, porque yo venía de la cultura de una familia donde nos medicábamos convencionalmente, pero siempre nos hablaron nuestros padres de que había que medicarse muy prudentemente, los medicamentos alejados de los niños, ¿no? Como que eran sustancias tóxicas que si nos provocan un bien las utilizamos, pero que si no, pues lo más lejos posible y durante el menor tiempo posible. Entonces el descubrir que había personas que llegaban a morir o a enfermar gravemente por las reacciones adversas de los medicamentos me dejó alucinado, y periodísticamente pues es lo que estoy casi dedicando mi vida. Lo que tú comentabas, pues sí, hace dos años Miguel Jara y Francisco Almodóvar fundaron un bufete. Sigo con la elaboración, con la investigación periodística de estos temas, pero ahora además ofrecemos ayuda, asistencia jurídica y legal a las personas dañadas por muchos laboratorios que estamos documentando, y eso es lo que tú también arrancabas esa pregunta. Estamos averiguando y documentando que muchos laboratorios farmacéuticos conocen muy bien los daños que puede provocar ese medicamento que están introduciendo en el mercado, pero por motivos de venta, de no interrumpir el posible beneficio que les va a producir ese medicamento, pues dejan que se comercialice. Hay muchísimos ejemplos, y estamos llevando a las grandes multinacionales farmacéuticas ante los tribunales de justicia. Ya hemos empezado a poner demandas por ejemplo por la vacuna del papiloma humano, que creemos que va a ser el próximo gran escándalo médico o sanitario, ¿sí? Sobre el que tendremos que hablar un día. Miguel Jara, sí, muchísimas gracias por atendernos una vez más aquí en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias a ti por atendernos a nosotros. Estamos con el creador de ese producto y el hombre en torno al cual giran muchas de las informaciones, y la sentencia, evidentemente, si era esperada por alguien, era esperada por él, por Rafael Chacón. Rafael, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el creador fue mi padre. Bueno, pero el comercializador, se puede decir, ¿no? O la persona que ahora un poco estaba al frente, el que ponía nombre al producto. Nombre, de nombre y apellidos, no la marca comercial. Pero evidentemente una de las personas que más esperaba una sentencia, yo no sé si compensa la sentencia después de 12 años de sufrimiento, ¿no? Pero por lo menos ahí está. Sí, bueno, lo que se ha demostrado, la sentencia lo que compensa, bueno, es que en este país, bueno, hay que agarrarse. Vamos a ver lo positivo. La sentencia es positiva en tanto y en cuanto no hay delito contra la salud, porque aquí se montó una feria importante en el año 2002, en el 24 de octubre. Yo estuve el 24 de octubre, yo incluso estuve en Soto del Real detenido, con un despliegue policial. Bueno, esto ya en otro programa que tuviste se comentó. Y bueno, pues a la vista de la sentencia nadie se explica cómo se montó aquello, porque claro, si no hay delito contra la salud pública, no hay estafa y no hay nada de estas cosas, pues evidentemente habría que aclarar el porqué de todo. El 24 de octubre de 2002, esa es la fecha que nos has citado, es la fecha de la Operación Brujo. 200 agentes policiales, bueno, fuisteis tratados como terroristas. Sí, éramos una banda armada, organizada, y detuvieron a 30 y tantos médicos en toda España, incluso hasta cuando yo me dijeron, ¿puede usted ya pedir un abogado? Pues resulta que me habían detenido a mi propio abogado para que no me pudiera defender. Bueno, todo fue una trama que algún día saldrá a la luz, evidentemente. A la vista de esta sentencia, ¿cuáles son los siguientes pasos? Porque vosotros vais a recurrir, aun siendo favorable a vosotros, aún vais a recurrir para que todavía sea más favorable. Yo voy a Europa si hace falta, o sea, hasta aquí podríamos llegar. Con 50 años de investigación de mi padre, pues, y tanto trabajo y tanta mafia que yo he visto por medio, esto no, esto tiene que llegar al final. Y bueno, el siguiente paso es evidentemente el recurrir el tema de hablan de que si el prospecto no estaba de acuerdo o que se publicitaban propiedades que no eran del todo. Bueno, es que quien tenía que haber demostrado eso en la vía penal era la Fiscalía y era el Estado. Ten en cuenta que en el propio juicio no se ha personado el Ministerio de Sanidad. Eso ya es vergonzoso. Pero bueno, se pidieron peritos de los 50 peritos que he pedido, solamente me han admitido 6. O sea que eso está protestado y esperemos que en la audiencia provincial esos peritos extranjeros y nacionales puedan actuar, evidentemente, y poder cerrar esa otra parte, que es la de que se acceda a discutir el tema científico. Has dicho 30 y tantos médicos detenidos. Una de las impresiones que tenemos, por lo menos en cuanto a la información que se dio a conocer, es que los médicos eran afectados por todo esto. ¿O es que acaso se creían en las bondades del BioVac, algunos de ellos? No, yo había leído toda la literatura y todo el trabajo de mi padre, y además tenían pacientes, o sea, tenían personas que estaban usando el complemento, el BioVac, que ahora se llama Renovén. Por lo tanto, no estaban tan en contra los médicos y las farmacéuticas, y iban a estar en contacto con vosotros antes de que se montara todo esto. Sí, bueno, eso fue antes. Estuvo Regina Revilla, que fue directora general de farmacia, y luego estuvo en Merck. Bueno, primero había venido también Avellón, luego al laboratorio de Avellón, pero bueno, es que no le garantizaban a mi padre ni a mí, no garantizaban la continuidad de la investigación y el desarrollo y sobre todo el mantenimiento de la puesta en el mercado del producto. Un producto que antiguamente se llamaba BioVac, después se ha llamado y se sigue llamando Renovén. No es un producto retirado, lo cual también es llamativo, ¿no? No, nos tuvimos que ir a Bruselas para pedir el permiso y lo obtuvimos. Y entonces por mutuo reconocimiento, que ya sabes que España firmó un acuerdo por el cual en cualquier país de la Comunidad Europea un procedimiento administrativo es reconocido por los restantes países, pues tuvieron que tragar. Con el permiso belga tuvieron que tragar. Rafael Chacón, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos. Seguiremos hablando del BioVac y de todo lo que ocurrió hace 12 años. Esto es un capítulo muy largo. Déjame para finalizar. Claro. Si alguien quiere buscar, para que vea nuevas investigaciones, Bacillus, más anticáncer, verá que desde el año 2002 hasta el día de hoy están saliendo cantidad de publicaciones científicas que apoyan todo el trabajo de mi padre. Pues tomamos nota y lo recomendamos a nuestros oyentes. Rafael Chacón, muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos y seguimos al tanto de todo lo que pasa en este proceso judicial. Gracias a ti, gracias a ti. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos por este fin de semana. Volveremos el próximo sábado a la una de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria, en la que será el último fin de semana de la temporada de La Rosa de los Vientos. Antes del mes de agosto, Martín Espósito estará con todos vosotros, y después, a partir del primer fin de semana de septiembre, estaremos con todos vosotros nuevamente con La Rosa de los Vientos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Y mientras tanto, que nos sigan también en la página web de Onda Cero, que ahí tienen todos los audios de todos los fines de semana. Adiós.